Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo Carmix. Como cada semana, aquí andamos. Su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Qué ánimo, carnal. Sí. ¿Ahora por qué? Pues no más. No, bueno. Vienes con todo el día de hoy. Ah, no sabes. Con toda la flojera, pero bueno. Fue una semana pesada, honestamente. Sí, sí, sí. Estuvo pesadita. Pero aquí andamos. Pero ya. Una semanita más tranquila y va a ser tu cumple. Eso sí. Sí, así que. Sí. Solo una semana más, carnal. Y bueno, con esta emoción. Moving on. Con esta emoción en la que empezamos el Café con Miquel, les recordamos que nos pueden seguir a través de iTunes y a través de iVoox. Pueden ahí descargar los episodios anteriores. Suscríbanse para seguir el podcast cada que tengamos un episodio nuevo. Que esta semana tuvimos dos. Exacto, porque ya vimos que de repente se nos alborota y no damos como que. Honestamente, es la primera vez que nos pasa. No damos el programa completo en una sola exhibición, ¿no? Sí, exactamente, que fue por un motivo, pues, de causa mayor. Exactamente. Y bueno, pueden seguirnos también en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y también les recomiendo que se esperen un ratito más en el programa para que vean, para que escuchen en un ratito más cómo se pueden llevar uno de los 5 pases sencillos para la Card Capital Fest, que se llevará a cabo el próximo 1 y 2 de diciembre en Toluca. Entonces, no se despeguen del programa. En un ratito más decimos cómo se van a ganar estos pases. Sí, nada más aclara, ¿qué te refieres con sencillos? Individuales. ¿Individuales para un día? Para un día. Ok. Ese es un buen punto. O sea, individuales para un solo día, no es para los dos días. Cortesía de Card Capital Fest para los escuchas del Café con Miquel. ¿Va? Muy bien. Bien, carnal, pues bueno. Como que ya empiezas a tomar normalidad un poquito la semana después de los acontecimientos de la semana pasada, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero pues también por lo mismo y que fue Día de Acción de Gracias, es una semana un poco lenta también en noticias. Algo, ¿verdad? Como que no ocurre mucho en el medio del cómic. No hay drama. No hay drama, no hay tanto drama que platicar. Salvo más bien, hay drama más bien a nivel nacional. Exactamente. Que ese sí es dramón. Que es el cierre de la tienda de Comixar. Sí, está canijo, ¿eh? Sí, les había ido ya bastante mal desde abril del año pasado, cuando, pues el gobierno federal, ¿no? No sé qué instancia del gobierno. Abril de este año. En abril de este año, perdón, no sé qué instancia del gobierno, no sé cuál de todas, Hacienda creo, pero no sé, Hacienda a través de Facultad, a través de qué, pues les fue a decomixar su mercancía. La mayor parte de su mercancía se las retuvieron argumentando que no tenían forma de demostrar la legítima procedencia de estos bienes, lo cual es completamente absurdo. O sea, será lo que sea, pero ellos siempre estaban pegaditos derecho al lado de la ley. Entonces no sé exactamente qué argumentos les dieron para eso, quién les echó a este organismo, porque pues se nota que no salió de alguna auditoría tan así. No llegan así de la nada. O sea, un organismo a hacer este tipo de requisiciones no te llegan así de la nada. Y pues, desde aquella ocasión, pues les fue bastante mal. Les quitaron su mercancía. Se quedaron con muy poca. Y también ya de por sí traía un poquito de broncas la tienda. ¿Te acuerdas que habían cerrado una tienda, la que tenían en Niza? Sí, la sí, que sí. Estaba en Plaza Niza. Se quedaron con lo que le llamaban comic, bueno, lo llaman comicbrería, que es como cafetería y o librería de cómics. Librería de cómics, más bien. Más bien dicho, que está en, bueno, a la fecha todavía sigue, en Parque Alameda, ahí en la Alameda Central, ahí se encuentran. Pero pues ya con menos mercancía, y de acuerdo a lo que comenta su administradora, Verónica, pues ya no les da para seguir operando. El inventario que tienen no es suficiente también para estarse capitalizando. Y aparentemente parece que sí les van a regresar sus cosas hasta febrero del año que entra. Demasiado tarde. O sea, la verdad, un negocio no se puede sostener así de la nada. O sea, y volverle a invertir en... O sea, era una tienda que yo tenía que como 5 años quizá, más o menos. Volverle a invertir desde la nada para volver a comprar inventario que es el que te estaba recapitalizando, pues no hay manera que lo puedas hacer. Entonces, pues tristemente se entiende que esta decisión pues es difícil, es dura para ellos. Y pues ahora lo que van a estar haciendo, y es muy natural, pues están rematando el inventario. De aquí hasta el 31 de diciembre, que ya va a ser su último día de operaciones, van a estar rematando figuras, juguetes, coleccionables, obviamente cómics, TPBs, etcétera, a precios, la verdad, pues con ganas de recuperar dinero. O sea, no con ganas de ganarle mucho, ¿no? Hay cómics desde 5 pesos, cómics de 10 pesos, figuras con el 50% de descuento o más, o sea, creo que hasta 80% de descuento. Digo, como consumidores, pues aprovechen, vayan, y de alguna manera, pues, ayuden a que pues se recupere un poco de esa pérdida. Y no sé, quizá más adelante se decidan abrir otro proyecto. Yo, si yo fuera el dueño, ya la pensaría dos veces, porque volver a empezar con una experiencia después como esta, sí está como difícil, ¿no, carnal? O sea, no sé si yo me atrevería a volverlo a intentar, ¿sabes? Y más que eso, a mí me queda la pregunta si vender cómics aquí en México realmente será negocio. En el modelo actual, ¿verdad? Y sabes que ahorita me estaba viendo hacia el aire y hasta me llegó la pregunta filosófica, ¿no? Ni tan filosófica, ¿verdad? Muy, muy de finanzas. ¿Siquiera el cómic será negocio aquí en México? ¿Pero en qué vertiente? ¿Hacer cómic? ¿Vender cómic, etcétera? No, pues mira, de que se siguen produciendo y se siguen haciendo cómics de licencia, y hay tiendas de cómics, o sea, tiendas no de cómics, pero que venden cómic, como Sanborns, que se ha vuelto un punto de venta importantísimo, yo creo que eso sí. O sea, creo que sí sigue siendo negocio, porque si no, no estarían operando ni Panini, ni Camite, ni TVG, evidentemente, ¿no? Smash. Ah, sí, Smash. Es lo mismo. Pero hay que referirnos por el nombre actual. El nombre oficial. Bueno, Smash, ¿cómo se llama? Camite y Panini, que son las actuales. Y Océano, de repente, porque ellos son más bien editorial tradicional. Pues no tendrían razón de seguir invirtiendo en esto, ¿no? O sea, de que se sigue vendiendo, sí, pero es ese cómic en particular. Ahora, eso también, el tener toda esa variedad de títulos en el mercado, quién sabe si también a una tienda de cómics que vende cómic en inglés le represente ahora sí una competencia más fuerte, porque antes la oferta de cómic traducido al español era muy limitada. Ahora la realidad es que hay muchísimo, de todos los géneros, de todo tipo, y además, hablando incluso de Marvel o DC, que es la constante que se vende en una tienda de cómics, es el boli y la telera, como siempre decimos, ya te llega más rápido, ya llega más rápido la versión traducida y más económica que la versión en inglés. Entonces, pues es un buen punto si sigue siendo negocio o no. Y luego trae un acuerdo de David Noriega y Fantástico, que pues bien que mal, ahí siguen. O sea, llevan años y años y años todavía con las mismas sucursales, no han abierto más, es una realidad, no han querido abrir más. Pero no sé, me pongo a pensar que quizá, por mucho que se le criticara a Fantástico, pues su modelo de negocio le está jalando, porque siguen vendiendo, siguen operando todavía. Creo que más bien lo complicado es ahora abrir nuevas tiendas de cómics, ¿no? O sea, poner nuevas tiendas que quieras hacer suscripciones, que quieras traer el cómic importado, etcétera. Creo que eso es lo que ya no está tan fácil. como que las que están ahorita, como Fantástico, Comics México, por ejemplo, como que ya tienen cierto tiempo operando, se han mantenido, ¿no? De Comixado ya no, pero pues esto fue por un caso completamente extraordinario y ajeno a incluso su operación. Pero como que más bien pensar en voy a abrir ahora mi tienda de cómics, pues sí la pensaría, ¿no, carnal? De veras, yo sí me quedo con mucha duda, ¿eh? De veras si el cómic aquí en México llega a ser negocio o no. ¿Por? No, es que no se ve ningún caso donde uno diga, pues estoy 2-2. O sea, salvo por el caso de David Noriega, pero es que eso es una excepción a la regla. Como que no, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que no será negocio? ¿Tener tu tienda de cómics? Yo creo que ni tener tienda, ni hacerlo, ni nada. Pero entonces, ¿por qué las editoriales siguen haciéndolo? Vete a saber. Pues yo pensaría que entonces sí es negocio para ellos, ¿no? Porque entonces, ¿por qué siguen publicando? Camita no va muy bien. Panini va muy bien. Smash, pero Panini ven... Es que Panini no ven, no vive sola... Panini Comics son a ver, pero no vive solamente... Panini Comics y Panini Manga. No viven solamente del cómic, viven de la increíble fortaleza de esa enorme industria de publicaciones que es Panini. Más sus coleccionables, más sus álbumes de estampas, que todo eso vende muy bien, ¿no? Que acuérdate que muchos de los álbumes de estampas también son de licencias que ellos tienen de cómics, ¿no? Bueno, técnicamente ellos no editan Dragon Ball. No. Pero hicieron su álbum de estampas de Dragon Ball. Y se les vendió como hijo bolillo en Navidad, ¿eh? Caballeros del Zodíaco también. Y vendían como bolillo en Navidad. Ah, y cuando fue el Mundial, no se diga, o sea, vendían una barbaridad. Sí, de hecho yo vi gente que estaba... Yo creí que estaban vendiendo drogas. Y no, resulta que casi de, oye, chico, tengo estampas, ¿no? Y de, ok. Y tengo las que te faltan, ¿no? Sí, pero dándolas en un ojo de la cara ya de cada quien, en fin. Hasta tuvieron su evento de intercambio de estampas en el Estadio Azteca, ¿no? Me acuerdo. Sí, qué onda, ¿no? Sí, sí. O sea, por eso te digo, sí, o sea, para Panini, porque tiene un montón de resto de cosas. Todos sabemos que Camita no va muy bien. No sabemos exactamente por qué, honestamente, si ha sido su culpa o no, si simplemente las licencias que han podido conseguir pues ya no son las que la gente quiere o no, vete a saber. Ahorita les está jalando un poco más con lo que sacaron de Sakura. O sea, Sakura creo que le está dando un soplo de aire fresco muy cañón, porque se está vendiendo muy bien. O sea, la gente está buscando esos títulos, ¿no? Específicamente el de Cardcaptor Sakura, creo que es el que les está dando más oxígeno, ¿no? Porque es una realidad de que muchas publicaciones que tenían series muy muy buenas, o tienen, pues están en pausa, y algunas en pausa indefinida, ¿no? Y otras que ya estaban como volviendo a agarrar ritmo, volvieron a pausarse, como Invincible. Pero también ahí es de qué tanto es que la gente quiera leer esos cómics. Pero el problema también ahí, y es algo que siempre se le ha criticado a Camite, es la regularidad. O sea, porque si no eres regular, si no estás presente en donde la gente te está comprando, pues evidentemente la gente se olvida de ti, ¿no? Ese yo creo que ha sido el gran problema. Digo, la primera víctima en esto fue Bruguera. O sea, fue la primera que... Muchos especulaban que ella se había roto la burbuja y ya valió, ¿no? Y pues, al menos yo no soy tan pesimista. Creo yo que sigue siendo negocio porque se sigue vendiendo, porque sigue habiendo gente que puede incluso tener una tienda de cómics producidos en México, o sea, cómics de licencia, y que puede sobrevivir, o sea, puede vivir vendiendo ese producto. Pero quizá el modelo de cómic, tienda de cómic tradicional americano, o sea, de traer de cómic americano y suscripciones y todo eso, salvo por el caso de David Noriega, como bien dices, con Fantástico, pues no se ve que sea tan viable, ¿no? Insisto, poner tu propia tienda de cómics ahorita desde cero, o sea, comprándole a Diamond, trayendo tu previews, etcétera, es el que no veo tan viable. Pero el cómic como concepto en sí, como producto, sigo pensando que sí es viable. Yo digo que hay que entregarnos al pánico. Yo digo que no. No sé, la verdad es... El tiempo lo dirá, el tiempo nos dará o no la razón. Pero yo sigo pensando que sí hay oportunidad todavía de que el cómic siga siendo un medio viable para hacer negocio, que se tiene que ir transformando, evidentemente. O sea, y la realidad es que sí se ha ido transformando bastante. O sea, la gente ya no compra el cómic igual que antes. O sea, no es... Antes era solo los puestos de revistas donde los llevaban, ya no tanto. O sea, siguen llevando, pero cada vez hay menos puestos de revistas que se atreven a llevar cómic. ¿Y me estás diciendo que no hay que entrarnos al pánico? Pero cambia el modelo, porque hay otras tiendas que antes no vendían cómics donde ahora sí los venden. Un ejemplo de ellos es Walmart, que estarán maltrataditos a veces, lo que tú quieras, cosas y mandes, pero es un punto de venta muy grande. Y prácticamente en todos los Walmart hay cómics. ¿Pero por qué? Porque hasta el formato en que los vendes es diferente. El hecho de que la mayoría de la gente esté buscando, y es una realidad, lo he visto bastante, que y lo he escuchado comentado en varios lados, que buscan más bien tener colecciones completas en TPBs, en hardcover, permite que otros puntos de venta que no llevaban cómic lo lleven, porque es un producto que se maltrata menos. O sea, es mucho más difícil maltratar un pasta dura o un TPB que un cómic suelto. O sea, en Walmart, si tú te pones a ver los cómics sueltos, siempre están no en las mejores condiciones, pero cuando metes, por ejemplo, cómics en formato de libro, es el que sí mantienen más tiempo en exhibición, es el que tienen más tiempo en mejores condiciones, y la gente es lo que compra también. Y por eso es lo que te digo, que ha ido cambiando el modelo de cómo lo consumes. Lo del manga también. O sea, el manga también se sigue vendiendo en puestos de revistas, sí, pero ahora la mayoría de las personas que tienen oportunidad de ello, pues lo van a buscar a otro tipo de establecimientos o lo piden directamente. Entonces, yo pienso que sí puede seguir siendo todavía algo viable. Insisto, quizá no el modelo de tienda americana tradicional, pero sí, yo creo que sí puede seguir siendo algo que puede seguir siendo negocio. Ya lo veremos más adelante. Ojalá que sí, honestamente, ojalá que sí. Sí, exactamente, digo, prueba de ello, y esperemos que sí, que les funcione y que les vaya muy bien. Pues es en contrapunto a la parte de Decomixado. Hay una tienda que es muy local de mi Mordor querido, que es Alegría Comics y Manga, que acaba de reabrir sus puertas en un nuevo local, mucho más, más grande que el que tenían. Estuvieron cerrados como 6 meses, un poquito más, y también están ubicados ahora en una avenida principal. Y ayer que visité su tienda en su inauguración, por cierto, saludos a Donovan, que es el dueño de esta tienda. La mayor parte de su oferta es precisamente cómic nacional, cómic editado en México, no nacional per se. Aunque sí, déjenme decirles, tienen ahí las cosas de ficción narradores, tienen revistas como Kokoro Manga, etcétera, que son producidas en México, también ahí las están distribuyendo. Pero el grueso de su inventario son cosas de TVG, perdón, de Smash, cosas de Kamite, de Panini, e incluso de Editorial Beat. O sea, siguen trayendo muchas cosas ya en plan como de colección, de Editorial Beat, mangas, cómics atrasados, etcétera, y les está funcionando con un mercado para eso. Entonces, ayer que visité esa tienda me di cuenta de que hay una, lo que antes se veía en un Fantástico, en un Comic Castle como era antes, que eran esas cajas llenas de back issues, o esos racks donde veías TPBs, etcétera, que siguen viendo, insisto, en Fantástico. Esa misma foto la puedes encontrar en una tienda así, mucho más chiquita, mucho más modesta, con una cantidad de inventario muy similar en cuanto a variedad, pero ahora en español. Y obviamente, pues ellos compran a un precio menor, compran a un precio de distribuidor para venderlo en un precio de precio de portada, a veces con descuentos. Entonces, por eso es lo que te digo, que creo que cambia el cómo se consume, el cómo se cómo lo compras, cómo lo encuentras. Pero pues el hecho de que esta tienda se pueda capitalizar y pueda hacer negocio con lo que se alcanza a publicar en México, que ya son una cantidad brutal de publicaciones mensuales, y que obviamente estás manteniendo ahí también inventario de cómics atrasados, que la gente llega a buscar, a pedir, etcétera, pues creo que todavía hay galleta. O sea, ojalá que a Donovan le vaya muy bien con este proyecto nuevo, bueno, con este relanzamiento. No es un mercado fácil, o sea, la zona no es evidentemente la más comercial, no es quizá la de mayor poderío económico, honestamente, pero bueno, a final de cuentas está llevando, creo que, el producto más económico a una zona donde, pues evidentemente, quizá no tener una tienda como Fantástico sería inviable, ¿no? Porque pues no te da el mercado para que te compren cómics de grapa de 100 pesos, ¿no? Cuando puedes comprar por 130 pesos un TPB, ¿no? O sea, ahí sí, esa es la parte donde creo que sí le está, sí está haciéndose más complicado vender, sobre todo grapas en español, digo en inglés, porque cada vez están más caros, o sea, simplemente por el tema del dólar. El dólar le está pegando durísimo a esa parte, ¿no, Carlos? Pues sí, ojalá que sí, ojalá que de verdad siga siendo un negocio. Sí, exactamente, y al igual que el cine, ¿no? Que siga siendo negocio el cine, aunque haya gente que no quiere cambiar su modelo de negocios ni lo entienda, ¿no? Sí, ahí mi hermano me platicaba ahorita del... ¿Cómo dijiste que era el asunto? El asunto de Cuarón contra el cine tradicional. Ándale, ese yo quedé de órale, ok. Y estuve bien desconectado. A ver, platícanos de qué fue el asunto. Pues resulta que se va a estrenar una película. Creo que ya está estrenada en algunas salas de cine, en 40 salas de cine nada más en México, incluyendo la Cineteca Nacional. La película se llama Roma, de Alfonso Cuarón. Roma no es la ciudad, o sea, es Roma, la colonia Roma. O sea, básicamente de ahí va. Y hay varias cosas que han estado circulando relacionadas a la película que son, entre comillas, ajenas a la película en sí. Que dicen que la película es muy buena, que la película tiene todo para contender como mejor película extranjera en el Oscar, etcétera. De hecho, la actriz principal, la protagonista, que no recuerdo su nombre, es una mujer oaxaqueña de rasgos indígenas, de origen indígena, que es considerada una actriz revelación y que podría estar contendiendo para mejor actriz. O sea, la verdad, qué genial por eso. Y ahora, con todo esto que te estoy comentando, pues uno pensaría que la gente estaría interesada en ver la película, y lo está. Pero el problema es cómo se está distribuyendo la película. Resulta que Alfonso Cuarón y la productora de esta cinta, pues llegaron al acuerdo de que se iba a transmitir en Netflix. No sé si Netflix también puso lana, no estoy seguro cómo fue ahí la negociación. Lo que sí te puedo decir es que Roma se va a estrenar en Netflix a principios del mes de diciembre. Y se le dio una ventana de, creo que de como de 15 días o una cosa así, a las distribuidoras, bueno, a las distribuidoras de cine nacionales, para exhibir la película en ese tiempo, aunque después se estrenara en Netflix, ¿no? Y ahí salió un comunicado de Cinépolis, que más tarde Cinemex se sumaría a la misma tendencia, donde ellos dijeron no vamos a exhibir la película si no se respeta nuestro modelo de negocios. Que nuestro modelo de negocios es que nos tienen que dar una ventana de mínimo 90 días en que la película se encuentre únicamente en carteleras antes de poderse estrenar en formatos caseros. Eso me encantó, formatos caseros. Pierda la exclusividad de estar en una sala de cine. Entonces dijeron, pues si no se adhieren a eso, no la exhibimos, sino si se adhieren a ello, vamos a incluso a donar una parte de las ganancias, bla, bla, bla, bla, bla. Chido. Y pues dijeron, no. Entonces, pues con la pena, pero pues no. Qué lástima que ustedes no quisieron. Y había una nota ahí de que en otros países, creo que mucho más pequeños que México, y creo que en Corea y en alguna parte en Europa, que también es un país muy chiquito, no recuerdo en cuál. Pequeños de tamaño, porque en economía... ¡Ay! Ah, sí, bueno, sí. Pero en capacidad instalada, se exhibió, por ejemplo, en 50 salas, 60 salas, y aquí en su país de origen, en 40 modestas salas, y no en los complejos grandes, ¿no? Bueno, pero ahí, como dices, ¿no? Es por el modelo de negocios que no quisieron cambiar. Que no quisieron cambiar. Y es lo que también, pues mucha gente que está involucrada en cine, hay muchas visiones sobre esto, muchas opiniones, pero la mayoría dice que este modelo de negocios del cine como tal, como lo conocemos, pues está destinado a cambiar, está destinado a morir, porque no se ve sustentable con estas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, con Netflix, Hulu, Amazon Prime, etcétera, apostándole a producir cine, el que uno no se les reconozca como tal, como cine, porque no les han, en el festivales de cine no los han en algunos casos reconocido como tal por no haberse presentado en pantalla grande, ¿no? Solo por eso, por el formato. Y también a nivel negocio, pues no digo que el cine va a dejar de existir, obviamente que no, pero esos contratos, esa forma de hacer negocio con el cine, creo yo que sí tiene que estar cambiando, Carmelo. O sea, y la prueba es que pues Netflix dijo, bueno, no se puede, pues no importa, la exhibo. tengo los medios para exhibirla en más lugares que tú. Y en la comodidad, al horario y a la, en la al gusto de la persona que quiera verlo. Entonces, pues sí, sí pone a pensar qué tan obstinados podemos ser cuando ya sea, pues, el caso más claro, o sea, Blockbuster y Netflix, ¿no? Sí, porque hay que considerar que este asunto de Roma y de Cuarón contra, vamos a decirle Cinépolis y Cinemex, honestamente, ajá, no es un asunto de quién le dio dinero para hacer la película. La película ya está hecha. Quien ganó dinero por o sea, actores y producción y catering y todo eso, ellos ya están pagados, ya estuvo, ya fue. Sí. Aquí es nada más de cómo le va a hacer pues el estudio, que el estudio me parece es Netflix. Creo que sí. ¿Cómo le va a hacer para recuperar pues su inversión? Normalmente lo que los estudios hacen pues es evidentemente exhibir la película en salas de cine. Pero si Netflix dice, no hay bronca, no me afecta, pues ¿ay, qué les dices a las salas de cine? ¡Frígate! Ahí es tu pérdida, ya no la mía. Y lo más triste es que la gente que sí quisiera ver esas películas en cine también. O sea, porque la experiencia es diferente. O sea, la experiencia como espectador de ir al cine, pues sí es diferente de verla en la sala de tu casa, ¿no? O sea, no tanto el contenido en sí, sino la experiencia. Sí, a veces no sé si para mejor o para peor. Sí, exactamente. Pero bueno, por ejemplo, cuando vimos Rhapsody Bohemia, ¿no? La verdad, la experiencia fue muy padre verla en cine así tradicional. O sea, la experiencia, porque la película... La película no fue muy buena, ya platicamos de ella, pero... por ejemplo, el sonido, el ambiente, el ver todo ese rollo, eso estuvo muy padre. Y hay mucha gente que es muy afecta al cine, no nada más a la película en sí, sino a la experiencia de ir al cine, ¿no? De verla en una pantalla grande, pues con un mejor sonido, en una sala que no es de tu casa. Salir de tu casa a ver una película es también una especie como de ritual, ¿no? O sea, de bueno, voy, me compro palomitas o me compro un refresco o lo que sea, y me desentiendo 2 horas donde no me van ni a molestar por teléfono, si apagan sus celulares, por favor, o no me van a estar dando lata, o como decías tú, ¿no? 2 horas sin que los chamacos estén fregando, ¿no? Con todo respeto a quienes tengan hijos, pero mis amigos que tienen hijos, ellos me lo dicen, honestamente, yo voy al cine para tener hora y media o 2 horas que no me estén fregando. Y dije, qué bonito que decidieron tener hijos. Pero pues fíjate, ahí está esa también otra razón por la cual ir al cine, ¿no? También ir al cine es un concepto de voy con cuates. O sea, muchas veces, cualquiera puede ir al cine solito si quiere. Yo lo he hecho, tú lo has hecho. Pero también es la experiencia de, oye, nos vamos a reunir para ir al cine y para ver una película. Ah, qué padre, ¿no? Y sales y comentas de la película y a lo mejor ves echar cafecito también. Echas a andar la maquinaria también. O sea, para lo que hay alrededor de, ¿no? De una plaza, un estacionamiento, un restaurante, una cafetería. Cada que nosotros vamos al cine a revisar y que hacemos un review de una película, echamos a andar la maquinaria de varias cosas, ¿eh? Piénsalo así. IHOP nos ama. Ah, sí. Starbucks nos ama. Debería darnos dinero. Starbucks nos ama. Deberían darnos dinero. Sí, exactamente. O café gratis, lo que guste. Digo, no llevamos auto porque pues el estacionamiento nos amaría también, ¿no? No, pero ya la gasolina ahí es mucho. Sí, exacto. El día que estuvieran tan lejos los complejos de cine. Exactamente, o sea, y eso es por poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que pues va y se atasca de comida en el cine, ¿no? O sea, sus combos y toda la onda. Carísimos también, por cierto. Pero pues va y la gente y lo hace y forma parte también de esa derrama económica. Y está bien, pero si de por sí es una... la película esta, Roma, en particular, pues no es el blockbuster, o sea, seamos honestos, no es como si Marvel Studios dijera, pues te voy a dejar que pases Avengers 4 o 2 semanas y luego la voy a poner en mi plataforma de Disney. Ni a ellos les conviene. Por ahora. Por ahora, efectivamente. Quién sabe más adelante, ¿no? O sea, no es como una situación así. O sea, es una película que incluso el interés también... hay que ser muy francos de verla en cine, es porque es Alfonso Cuarón, es porque es un productor, es un director de cine mexicano que ha triunfado en el extranjero, que es ganador del Oscar, etcétera. Y pues caramba, o sea, que no quieras, o sea, pensar que la gente no tendría interés de ver una película de un director mexicano premiado por la academia, por sus logros fílmicos, pues obviamente no es así. La gente sí quisiera verla, pero creo que en este caso pues les ganó bastante la ambición a estos estudios, a estas empresas, a Cinépolis y Cinemex, pues por, simplemente por no cumplir con políticas. A mí me suena más bien a que es un tema de poder y un tema de política al final de cuentas, ¿no, carnal? Sí, porque bueno, ¿quién tiene la última palabra en distribuir cine? Pues quienes tienen los complejos de cine. Ajá, exactamente. Yalitza Aparicio se llama la protagonista de Roma, por cierto. ¿Cómo? Yalitza. Yalitza Aparicio. Aparicio, ok. Que era estudiante, creo que de medicina. Ah, ok. Pues le mejor, la oportunidad. Mejor no, pedagogía, cine. De pedagogía, perdóname. Ah, pedagogía. Ajá. Y mejor al cine. Ajá, ¿no? Y prefirió, le dieron la oportunidad de actuar, pues, hey, ahora anda recorriendo el mundo, pues, que esa es la otra polémica. Esa es la otra polémica alrededor de la película de Roma. Que tengo muchas ganas de ver la película, pero no nada más, no por la polémica, sino que pues has hablado tanto de cosas alrededor de la película, pero tengo ganas de ver la película en sí para ver verdaderamente pues qué es lo que, cuál es el valor o cuál, qué es lo que vale la pena de ella, ¿no? Pero bueno, que la otra es que y eso sí me da mucha tristeza, la verdad, se me hizo muy muy triste esa nota, pues que esta actriz de origen indígena, que es muy, que por lo que entiendo es muy buena actriz, porque pues hasta está nominada para premios importantes, pues la gente la ningunea y la bulea porque tiene rasgos indígenas. Ay, bueno, eso no es sorpresa de nadie, ¿eh? Aquí somos bien canijos. Y la verdad, pues, qué triste, o sea, porque pues ella está haciendo su chamba, o sea, por lo que, y se le está reconociendo por su trabajo, no por su físico, no por su por su etnia, por su origen, ¿no? Y eso, no sé, eso sí se me hace algo, pues, muy triste y muy lamentable de nuestro país, ¿sabes? Es lo más honesto, sí, o sea, sí, por supuesto, pero no me sorprende ni tantito, ¿no? Así somos, ¿sabes? Nos queremos dar muchos golpes de pecho cuando volteamos a Estados Unidos y su racismo, pero cuando queremos voltear hacia acá, hacia estos lados, ¡ay, sí, sí, somos bien las arañas patonas! Sí. Bien, dos caras. Sí, qué triste, pero ojalá que que todo esto, como te digo, pase como algo circunstancial que rodeó a la película y que la película sea muy buena. O sea, la verdad, ya se ha hablado maravillas de esta película. Está rodada, creo que en blanco y negro. Ah, órale. Okay. Que es una elección estilística interesante, la sí, verdad. Bonito. Es que también eso es padre de las producciones de cine. Las elecciones de estilo y los detalles técnicos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, ahorita Cuarón quiso hacer una película en blanco y negro, más bien tonos de gris. Tonos de gris, exacto. Ok, está perfecto. Supongo que es con los tonos de gris que se consiguen con cámaras actuales. Sí, que es diferente, sí, es un punto. O sea, no es el Pedro Infante gris. Porque en 2005 me acuerdo que hubo una película alemana de The Call of Cthulhu. Ah, sí. Bueno, y la rodaron con tecnología de los 30s. Oh. O sea, como si fuera del impresionismo alemán. Ah, qué padre. O sea, dices, ah, ok, sí, está padre, ¿no? O por ejemplo, era el tono que querían darle a la cinta, ¿no? Exactamente. Sí. Y con efectos, pues más o menos hagaste cuenta de que como de la época, ¿no? Así de Nosferatu, ¿no? Ajá, exactamente. Dices, ok, ok. O bueno, el caso de... Ay, del chivo que en su película... Bueno, en la película esta de Revenant, él decidió utilizar pura luz natural, ¿no? Ve nada más. Dices, pues, ah, ok, está bien. Y qué elección tan compleja, ¿eh? Yo ahí sí no me aventaba. Yo si hubiera sido sus técnicos de iluminación, dije, no, a ver, ¿cómo, hijo? Y no, y por decir luz natural no es de, ya pongo la cámara y ya está. O sea, verdaderamente, o sea, los de iluminación tienen que jugar con ese factor y no está fácil, ¿eh? No, porque también los actores y todo el tema de la producción, pues te atiendes a un horario bien específico. Hasta la producción en cuanto al vestuario, etcétera, los colores tienen que ser diferentes, sí, tienen claro. Que tener cierta textura y cierto color para que en un ambiente de luz natural funcionen bien, ¿no? Sí, por eso sí, ok, mira, ya desde el hecho de que está rodado en blanco y negro, ok, te habla de que por lo menos Cuarón quiso dar una... su película conforme él la veía, ¿no? Ya desde ahí está chistosito, ok... Podría ser. Yo creo que la veremos ahí en Netflix cuando salga, que ya merito. Evidentemente Netflix, ¿eh? Ah, sí, efectivamente, la veremos en Netflix. Que se mueran los de En la Cinépolis. Comodidad de nuestra casita, ¿no? Que se mueran los de Cinépolis. Bueno, no los que trabajan ahí, pobres chavos, no, los ejecutivos. Pues si no les cambia el asunto, pues eso les va a pasar, ¿eh? O sea, tienen que entender que esto cada vez está cambiando más. Al igual que el cómic, ¿no? El cómic nunca morirá, creo yo que no. El cine nunca morirá, pero va a cambiar. sea, tiene que tiene que cambiar, porque ya no es lo mismo ver el cine antes que verlo ahora. Sí, cuando por fin llegue el apocalipsis de lo que quieran, ustedes elijan. Robopocalipsis, Dinopocalipsis. Ah, Dinopocalipsis. El que ustedes gusten y manden. Pues bueno, los cómics seguramente ya serán como pinturas rupestres, pero se seguirán haciendo. Regresaremos a las bases, ¿no? Regresaremos muy a las bases. Sigue habiendo algo de tecnología. Pues serán películas muy caseras que las tendrán que llevar los couriers del apocalipsis de una ciudad de estado a otra, por supuesto. Sorteando peligros, entre megacities, ¿no? Exactamente. Ya no sabemos si van a ser mutantes o si van a ser zombies o zombies mutantes. Vete a saber. Sí, exactamente. Ah, por cierto, ayer estaba viendo otra vez. No sé por qué me dio de que me puse a ver a ver entre comillas, porque lo tenía de fondo para trabajar. Mad Max Fury Road. Sigue siendo buena. O sea, la verdad es muy buena. Y es otra de esas elecciones estilísticas que dices, wow. Sí, de utilizar mejor casi nada de diálogo. Diálogo minimalístico. Muy minimalista. Y vámonos todo a contar la historia a través de visuales. Sí, es otra de esas decisiones muy acertadas en esa ocasión. Y mucho, mucho estilo. Tiene mucho estilo la película. O sea, hay unas decisiones que dije, ¿qué onda con esto? Pero como que es esa decadencia elegante, pero a la vez terrosa que tenía Immortan Joe y toda la todo la parafernalia alrededor de, entre metal y no. ¡Wow! Muy, muy bien hecha, de veras. Sí, ¿eh? O sea, metal de desecho. Ajá, chatarra. Exacto, chatarra. Trash metal. Exactamente. ¿Y el cuate el de la guitarra? No, no, no, yo sigo diciendo que es la cosa más merol. O sea, ¿Dup? Ajá, el dup es la onda. Dup es la onda, de veras que sí. O sea, el tipo ahí colgado, ahí un rato en lo que están descansando, y ya cuando te toca, ahí va, échate un riff, va, ¿no? Ok. Y hay una escena en la cual, creo que es de noche, algo así, en la que van persiguiendo, pero es que corre caminos básicamente la película, ¿no? Van persiguiendo a Furiosa en el rig, y cuando se van deteniendo y como que se aplatana el ritmo, la guitarra se aplatana, o sea, empieza como que medio a riffear, pero ya como de, sí, ya vamos a darle, ya va a acabar este asunto, ¿no? O sea, todo eso es lo bonito también, todo ese estilo del cine, eso jamás se va a perder. El cómo lo consumas, el cómo lo distribuyas, es otro boleto, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Nuevos formatos. Bueno, no nuevos formatos, pero nuevas colecciones de mutantes en Estados Unidos. Que pues ahora resulta que como ya ahora sí ya queremos a los X-Men. Ya, como ya Fox ya nos está regresando los juguetes. Como ya estábamos... Matamos a los Inhumans, algo así fue una serie, ¿no? Sí, algo así. Death of the Inhumans. Ni sé de qué se trata, honestamente. Pero como ya no nos interesan los Inhumans y su serie de televisión fracasó horriblemente. Y ya no decimos que son la onda. Y como ya queremos a los mutantes, pues ahora es hora de relanzarlos, ¿no? Ves que ya viene el Uncanny X-Men número 1. Ah, ya se lanzó. Ya salió, ¿no? Ya salió. Y bueno, creo que vienen más series de mutantes y todo este rollo. Pues también están reciclando los clásicos a través de una nueva serie que es X-Men Milestones, que es una nueva serie de TPBs donde van a estar recopilando en formato trade paperback, en formato más económico, grandes momentos de los X-Men, que son de esas cosas que siempre quise haber visto en una colección así, pero pues nunca se me hizo, y que lo he seguido consiguiendo de otras maneras, ¿no? Y que incluso en México se publicaron varias. Van a arrancar con tres sagas, o sea, que eso es algo que creo que me gustó mucho del concepto, que es no de recopilar todo X-Men en formato cronológico, no, sino de ir recopilando arcos de historia o las sagas clásicas de mutantes en un solo volumen. Y van a empezar con, obviamente, no podía faltar, Dark Phoenix Saga. Y que yo creo que es la más recopilada de todos los X-Men, ¿no? Yo creo que es la que más, o sea, de una u otra forma siempre está en print, en alguna u otra manera, ¿no? Van a sacar Masacre Mutante. Ah, ok, qué padre. Bien. Ya tenía rato que no lo hacían. Sí, exacto, ya tenía ratito que no pelaban esa serie, es muy buena. Y también otra de las que a ti te gustan mucho, Fall of the Mutants. Con la portada en la que están todos ahí tirados. Sí, ¿no? ya desde la portada dices, no, eso va a estar divertido. Sí, que es una recopilación de tres series, o sea, no fue crossover tal cual, pero fueron tres series que era X-Factor, Uncanny X-Men y New Mutants. Y en el caso de Masacre Mutante sí es crossover tal cual. Está Estaba Uncanny X-Men, estaba también X-Factor, Thor. Thor y Power Pack. Y Power Pack, uh-huh. Efectivamente. Que, yo creo que es una de las mejorcitas, ¿no? Masacre de Mutantes es una de las mejores sagas de aquel tiempo, ¿eh? O sea, no es exactamente súper buena, pero es muy emocionante. Oh, sí. O sea, eso es lo que sí tiene. No tendrá la gran historia, pero es muy, muy emocionante, honestamente. Y tuvo muchas repercusiones, esto también está padre. Sí, lo de los Marauders, por ejemplo. Que desembocaría en lo de Fantastic Four vs. X-Men, por ejemplo. Entonces, van a ser los primeros tomos que van a lanzar de esta nueva colección, que es X-Men Milestones. Y entiendo que van a expandir también la línea, que no nada más sean de X-Men, sino mutantes en general. O sea, Excalibur, X-Factor, X-Force, ¿no? Y todo ese rollo también. Pero en este formato como más, más accesible, más económico y con toda la intención, yo creo, de que tenga presencia en no nada más en tiendas de cómics, sino también obviamente en tiendas en internet, en librerías, etcétera. Y de prácticamente algunas de las historias pues más clásicas de los X-Men, todas ellas escritas, por cierto, hasta ahorita, todas por Chris Claremont. Ok. Todas. O sea, tanto Masacre Mutante, Fall of the Mutants y Dark Phoenix Saga, todas son de Claremont. O sea, el señor era el señor X-Men en los 70s y 80s, ¿eh? Sí, de hecho, así era. Ajá. Y bueno, quién sabe qué otros vengan en camino, pero la línea, por lo que entiendo, el plan es expandirla durante el siguiente año. Y no dudes que al ratito, que no sé, ya que estén los X-Men en el universo fílmico de Marvel, ¡uy! No te quiero platicar la cantidad de cosas que seguramente van a estar relanzando o imprimiendo. Y, no sé, en una de esas hasta se retoman series animadas que ya se habían dejado de hacer, como Wolverine and the X-Men, ¿te acuerdas? Digo, si se va a retomar Young Justice, no pierdo esperanzas, ¿eh? De que pueda volver a suceder. Ahorita que me pueda pensar, porque, bueno, todas esas series que dices son de los 80s. De los 80s. Supongo que también se van a adquirir con las historias clásicas de los X-Men en los 90s. ¿Como Executioner Song? Ahí la pregunta va, ¿cuáles de los 90s sí dirías, esa sí la compro? Uy. Uy. ¿Extinction Agenda? ¿Por qué? Horrible. Es de lo último. No, guácala. Extinction Agenda no estuvo tan buena. No, y aparte ahí sale Cameron Hodge, ¿no? Ah, sí, tu cuate, Cameron Hodge. Ese tipo. Ese te caía gordo, pero. No, no, de veras. Mátenlo con lumbre. Digo, no sé si alguien. Digo, supongo que sí, pero. Ah, estoy seguro que sí. Si alguien le sacan una recopilación en varios TP, seguramente, de Onslaught. Más de uno sí los compra, ¿eh? No supongo, pero... Yo honestamente no tengo. Ahí los tengo. Fue divertido en su tiempo, muchas gracias. Seguramente van a... Me dio mucha emoción leer Onslaught en su momento. Sí, sí, sí. Ya después no. Supongo que van a querer sacar una nueva edición de Edge of Apocalypse. Yo así estoy bien, muchas gracias. Que se ha recopilado en Omnibus y todo el rollo. Ok. Así estoy bien, muchas gracias. Tuvo sus momentos, ¿no? Puedes negar que tuvo momentos divertidos, ¿no? Ay, pero como dos o tres por cada seis o siete que estaban ñac. Sí, ¿no? Ideas como los Madri eran muy buenas. Eso estaba muy bueno. O sea, esa idea era buena, que tuvo como dos, tres buenos momentos en todo el run. Sí. Ese es el problema. ¿Qué otra? ¿Tu favorita? The Phalanx Covenant. Los Phalanx. Los Phalanx. ¿Cómo fueron un buen rato...? Dolor en el trasero. ¿Sabes qué? El dolor en el trasero más grande de los X-Men de todos los 90, ¿cuál fue? El Virus Legacy. Sí. Sí. Que lo se les olvidó, ¿no? Pero. Bueno, es que lo curaron. Sí, con el sacrificio de Colossus. Que ya está mejor ya de salud. Está mejor, ¿no? De salud, claro. Oye, pero por ejemplo, si te recopilaran Astonishing X-Men. No sé, lo pienso. ¿El New X-Men de Morrison? Hasta cierto punto sí lo compro. Ya después, pasado cierto número, ya como que no, gracias. Pasado Rayo Dad Javier. No sé. Mira. Sí, sabes que hasta ahí. Porque Planet X. No. No. Assault on Weapon Plus, menos. Ahí yo no sé ni qué pasaba. No sé exactamente. No tanto de que no le entendiera la historia, no le entendía el dibujo. Sí, ahí no sé. Chris Bacalo estaba en su etapa más barroca. Sí, le daba algo de flojera. O no, hacer dos dibujos, ya sí, no sé. Sí, exacto. No sé si le echaba muchas ganas o muy pocas. Pero eso ya es como de los 2000, ¿no? O sea, todavía... Sí, tienes razón, eso ya es 2001, 2002. De los 90, ¿qué? Ages of Apocalypse. Ay, Dios, Apocalypse de 12. No, es así, ese fue los puntos más bajos de los... ¿De Hunt for Cyclops? Hijo, The Hunt for Xavier. ¿A verdad? ¿A verdad? Esos sí eran los puntos más bajitos. Sí, por eso te digo, sí, de los 90, no sé, no creo. No, pero que recopilaran, por ejemplo, dentro de los 80, y estén otra vez Fantastic Four vs. X-Men, que no está recopilado desde hace tiempo, por ejemplo. Creo que sería una muy buena opción. Sí, ya que otra vez queremos tanto a los Fantastic Four como a los X-Men. eso exactamente, eso va a pasar. Eso va a pasar. Cuando ya tengamos a los Fantastic Four y a los X-Men bajo la bandera del ratón. Ahora sí, como ya los queremos, ahora sí, otra vez vamos ya, a reprimir eso. Jugar con los chicos grandes, ¿no? Sí. ¿Qué más? Por ejemplo, pues todo lo de Asgardian Wars, donde se enfrentaron con Loki. Y los New Mutants también. Yo creo que sería bastante interesante recopilarla. Que fíjate que yo nunca fui from fan. From the Ashes. Ok, eso está bien. Eso no está tan mal. Pero creo que yo nunca fui muy fan de los New Mutants, Yo no tanto. Yo la verdad no tanto. O sea, sí. Quizá porque aquí no los tuvimos tanto. A lo mejor. Siempre se me hacían como los X-Men B. De hecho eran eso. Eran eso. Sí, pues sí. Ni siquiera tenían una identidad propia. Ah, New Mutants. Como X-Force o X-Factor, ¿no? X-Force. Era una entidad muy imbécil, pero lo intentaban. Bueno, los New Mutants ni eso. Bueno, los New Mutants fueron X-Force. Ah, sí, ok. Pero originalmente así como que... Tenían buenos momentos. O sea, había personajes interesantes. Ryan Sinclair se me hace un personaje muy interesante. O sea, Wolfsbane se me hace como... Pues es que a mí se me hacía muy interesante por su onda de que era muy recatada, católica, etcétera, Irish y toda la onda. Y llega un mundo en el cual tenía que convertirse en lobo y ser feroz y todo el rollo. Se me hacía muy interesante esa dicotomía que tenía el personaje. Sin la ferocidad, pero yo ya lo había visto en Nightcrawler. Ah, bueno, sí. Porque él es católico, pero él se ve como diablito. Y esta, pues, se transforma en lobito, ¿no? Sí, o sea, digo, salvo que Rain sí se ponía medio mal, pero ya lo había visto con Nightcrawler, o sea... Okay. Y Nightcrawler es de mis X-Men favoritos, ¿eh? Así que se aguanta. Ah, Nightcrawler rules. Es la mera onda. Sí. Y ahorita ha tenido muy buen... Ha ganado protagonismo desde que regresó de la muerte, que se puso mejor también. ¿Ya está mejor de salud? Sí, ha ganado mucho protagonismo, ¿eh? ¿A poco? Sí, ¿eh? Sí, fue protagonista dentro de la serie que ya terminó de X-Men Red y dentro de X-Men... Uncanny X-Men igual. ¿Ah? También le están dando mucho spotlight. Bien por el duende. ¿Y sabes también quién regresó? ¡Psylocke! ¿Psylocke? Pero Psylocke, británica. British Psylocke. Sí, ya le quitaron el cuerpo de Quarnon, porque esa historia nunca me gustó. Híjoles, honestamente. Ese fue de las cosas más extrañas y bizarras que pudieron haber sacado. Y creo que nadie le entendió al final. Creo que ni el escritor, ¿no? Así que dijeron, ¿saben qué? Ya, al demonio otra vez es Psylocke británica y nos olvidamos del asunto. Pero duró bastante ese asunto, ¿eh? ¿Qué? ¿Como 20 años? Más. Más de 20 años, sí, claro. Pues ya son 2018, sí, más de 20 años. Cuando la vimos ya como británica fue en la primera vez en Uncanny X-Men de Jim Lee. A finales de los 80s. ¿Como 20 años? Sí. No. 30. Manches, 30 años. Sí. Duró bastante ese cambio. Sí. Y ahora ya dice Bollocks y todo eso, así que... Ah, qué bonito. Es que está bien. Está bien, eso me gusta. Exactamente. Pues sí, así que esperen próximamente esos recopilatorios de X-Men Milestones. Y también... Van a estar pachones. Va a estar pachón. Y quién sabe si también preguntaban por ahí si Smash se atrevería a traerlos. No sé, pero ojalá. La verdad, sería muy bueno que los volvieran a traer aquí. Sí, hay mucho material que no se ha publicado todavía aquí en México. Fall of the Mutants está inédito. Por ejemplo. En México aquí nunca se publicó. Masacre de Mutantes se publicó solamente una vez, en dos TPs, en The Beat. Ah, estaría bueno que se sacaran en uno. De hecho, todos van en uno, ¿eh? Ah, pues o sea, sí. Son cosas así masivas. Dark Phoenix, bueno, eso siempre... Eso siempre está, eso no es problema. Pero, bueno, por ejemplo, de menos, no es mi favorita, pero bueno, Fall of the Mutants la podrían por fin... O sea, que la pudieran ver por fin aquí en México, estaría padre. Lo mismo que con Masacre Mutante, verla otra vez, estaría muy padre. Pues a ver qué nos sale. Ojalá, sí. Ojalá que también Smash se anime. Sí, exactamente. Si ve que hay mercado, muy seguramente sí. Y pues bueno, carnal, ya casi nos vamos a nuestro corte musical. Y antes de irnos al corte musical, ¿cómo se van a poder ganar su bonito pase? Pase sencillo para la Card Capital Fest a celebrarse en Toluca el próximo 1 y 2 de diciembre. Muy sencillito. Necesitamos evidencias de dos cosas, hijos. Sí, si no hay evidencias, nomás no, ¿eh? Ojo, recalcar, es pase sencillo para un día. Ustedes eligen qué día, el sábado o el domingo. Y es únicamente para una persona, ¿no? ¿Evidencias de qué? Uno, necesitamos evidencias de que van a ir a ver o que les interesa ver a uno de los, al artista principal de este evento, a Jim Lee. ¿Y la evidencia cuál es? Que nos manden una foto de su colección que tenga que ver con Jim Lee, o del cómic favorito de Jim Lee que tengan, o algún print de Jim Lee, algo que tengan ustedes ya en su colección que tenga que ver con Jim Lee, mándenos una fotito. Y también muy importante, un screenshot, una captura de pantalla de que están siguiendo a Card Capital Fest en sus redes sociales, en Twitter o en Facebook, o en los dos de preferencia. Mandándonos esas dos cositas, ya sea su screenshot de Twitter o de Facebook de Card Capital Fest, más la foto de su artículo favorito o su pieza de colección de Jim Lee que tengan ya en su colección. Con eso, más que suficiente, se van a llevar un pase sencillo para Card Capital Fest a celebrarse el próximo 1 y 2 de diciembre. Sí, lo mandan al correo del café, por favor. Exactamente, lo mandan por favor al correo que es elcafecomiquero@hotmail.com. Les repito, elcafecomiquero@hotmail.com. Todo minúsculas, todo junto, y los primeros 5 que lleguen. Esto es válido desde hoy que está saliendo el programa hasta a más tardar el próximo martes. El martes a más tardar a las 5 de la tarde. Okay. Los primeros que lleguen se van a llevar su bonito pase. Bien importante, mándenos en el correo nombre completo y su teléfono, que eso es indispensable para que Card Capital tenga el registro correcto, y presentarían una identificación oficial en las taquillas para poder recoger su pase. ¿Sale? Pues ya. Así es, carnal. Entonces nos vamos a nuestro corte musical de la semana antes de pasar a nuestro tema principal. Y nos vamos con esta canción que es... De esos momentos de mi humor todo mórbido. Extraño, todo mórbido. Esto es Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Let's get down to it. Heaven with the best. ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar. Sí, tengo un sentido del humor a veces muy negro, pero bueno. No, a veces, nada más. Sí, porque vamos a revisar la tercera temporada, algo que nos habían pedido mucho, sí, por cierto. Sí, sí, de hecho. Pero que ya la pude ver. Que pensaban que no iba a salir este año. ¿Por qué será que nos tardamos a algo? A veces, sobre todo con las series de TV, ¿no? Ah, es que luego verlas no está tan fácil, no hay tiempo. Consideren que nosotros, pues, no vivimos de esto, nos gustaría, pero pues no. ¿Qué más me gustaría que poder vivir de ver series y leer cómics y todo eso? Pero pues no se ha dado. No, no se puede, así que, pues ni modo. Así que, pero ya vimos Daredevil, temporada 3, carnal. Así es. Una temporada rodeada, honestamente, de miedos y polémicas, porque la van a seguir, se va a cancelar, ¿qué va a pasar? Ya nadie sabe nada, honestamente. Y también fue como, pues, la primera serie de Netflix, la primera que salió, y obviamente la primera en llegar a 3 temporadas. Y Charlie Cox interpretando a su personaje por cuarta ocasión. Sí, porque, bueno, claro, Defenders, claro. Defenders, exactamente. Y también una temporada que viene precedida por Defenders, porque de hecho el final de Defenders resultó clave, ¿no?, para el desarrollo de esa temporada, para el inicio de la misma. Y pues si la gente solamente estaba viendo la serie de Daredevil, seguramente empezó con varias preguntas, ¿no? Pero bueno, no, nos adelantamos un poco a eso, pero ¿qué te pareció en general la temporada de Daredevil, carnal? Mira, la temporada es buena, pero lo que le digo a mi hermano es que desafortunadamente no termina tan bien como empezó. No termina también como empezó, totalmente de acuerdo. Pero creo que eso no desmerece el resto de la serie, ¿eh? O sea, no, el resto de la serie es fantástica, me gustó mucho. Se me hizo fácil de las mejores series de TV basadas en superhéroes que he visto en la vida, ¿eh? Contando la que me digas, contando el Arrowverse, contando todo lo que ha hecho de Netflix, en general. La verdad, se me hace, fuera de series animadas, que creo que hay producciones también muy muy valiosas, como Batman The Animated Series, esta en particular, de Daredevil, wow. Esa siempre sale a relucir, ¿eh? Siempre que dicen, oye, ¿cuál será la mejor serie de televisión animada de algún superhéroe? Batman The Animated Series. Sí, la verdad. Ok. Sí, básicamente sí. La verdad, creo que esta escala muchísimo en el scope de la serie, del personaje. Tiene un arco muy bien hecho el personaje de Matt Murdock a lo largo de esa temporada y en general de toda su serie, incluyendo también Defenders. Sin duda creo que Wilson Fisk, o sea, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, qué maravilla de personaje, ¿eh? O sea, es fácilmente de los mejores villanos que hay en cualquier producción de Marvel en general, ¿eh? Sí, le digo a mi hermano que una de las cosas que no estén mal de Daredevil, pero va a sonar feo, o sea, va a sonar feo porque es bonita, síganme la corriente. El protagonista, o sea, Charlie Cox como Matt Murdock, como Daredevil, no es tan bueno como el resto del cast. Sobre todo ante... A nivel actuación. Sí, a nivel actuación. Es buen actor. Es buen actor, Charlie Cox lo hace bien. Pero mucho del resto del cast es fantástico. O sea, insisto, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, qué maravilla, ¿eh? O sea, todos sabíamos que desde el momento en el que se anunció que Wilson Fisk iba a regresar, pues, Vincent D'Onofrio va a ser como Wilson Fisk. Ah, ok, pues, viene algo muy pachón. Lo que no estábamos completamente enterados es que tanto Deborah Ann Woll como Elden Henson en su papel como Karen Page y Foggy Nelson respectivamente, híjole, también iban a opacar a Matt mala onda, ¿eh? Sí, pero increíblemente, o sea, toda la historia de Karen, o sea, la actuación que dio Deborah Ann Woll como Karen Page, fantástica. Me encantó que no se fueran por una ruta de hacerla trágica a lo idiota, honestamente, ni mucho menos, creo que estuvo muy muy bien hecha. Foggy, que normalmente en los cómics era el recurso cómico, acá sí mantiene ciertas cosas que son chuscas de él, de su misma personalidad y su pues su familia, su novia, etcétera, pero aquí es una persona que tiene mucho más valor incluso que Matt en varias situaciones, ¿eh? La hermana Maggie, la monja que después resulta ser su madre, que es conocidísimo en los cómics, también gran actuación. El padre Landon, no se diga. Sí, el Joan Wally, si es la, es este, Sister Maggie, y estoy buscando al padrecito Carras. ¿Cómo es que se llama? ¿El padre Landon? Padre Landon. Lantom. Ajá. Peter McRobbie. Muy bien, ¿eh? También muy bien. Gran actuación. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Benjamin Poindexter. Wilson Bethel. Que, honestamente, otro de los mejores villanos que he visto, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque él sí se la creó de que está loquito. De que está loquito, de que tiene un desequilibrio mental, canijo. Sí. En cuanto a la narración, en cuanto a la historia en sí, ¿qué te pareció, carnal? Creo que está curiosa porque... Bueno, es que serie, no está tan curioso. Los primeros tres episodios, se enfoca mucho en Matt, en cómo está... Pues reconstruyéndose, porque no es reconstruir su vida, es reconstruyendo su pobre cuerpo. El pobre hombre está deshecho de lo que... Y ¿sabes qué? Eso es algo que me gustó, que no se había metido en otras series. Yo creo que porque no tiene el tiempo, porque no sé si era un asunto de tiempo, o porque la narrativa no iba por ahí. Pero el poder ver las secuelas físicas que le deja a alguien ser vigilante... Ay, o sea, eso está padre. Sé que se ha hecho en otros cómics, pero poder verlo en una serie de televisión está interesantón, ¿eh? Sí, y sabes, también me gustó que cuando pasamos por ese proceso de recuperación, vamos viendo y escuchando, sobre todo, cómo se va recuperando. Ahí recurren a varios elementos dentro del... O sea, elementos técnicos dentro de la serie para hacerte sentir lo que está sintiendo Daredevil. El oído, por ejemplo. El cómo escuchaba ese... Cómo se escuchaba ese sonido... apagado y sordo, y de cómo le estaba afectando a él, llegaba a ser incluso molesto para el espectador en algunos casos, y era precisamente la idea. Era a propósito, o sea, sí, lo sentí molesto. Fíjate que yo, muy burro, honestamente, me vi muy basic bitch. Yo decía, ay, como que ya que se acaben esas escenas porque sí son molestas. Ajá, sí, de eso se trata, de que sientas que es molesto. Ya cuando mi hermano me lo explicó, me quedé de, ah... Ah, pues sí, ¿verdad? Es justo esa sensación que estás buscando, ¿no? Como dices, los primeros episodios es mucho de... El born again. O sea, es volver a nacer. Muy literalmente, ¿no? Porque hasta está en una iglesia. El padre lo está ayudando. La hermana Maggie también. Y la recuperación es lenta. Es lenta y verdaderamente es dolorosa. Cuando empiezas a volver a ser el Matt de antes es cuando... Honestamente dije, ¿neta? ¿Ya con eso? Pero dije, no, tiene mucho sentido. Se descongestiona del oído y las vías respiratorias. O sea, le sale sangre, creo que por la nariz o... Se tiene que poner un enema nasal. Ajá. Para que termine de sacar todo el coágulo y lo que tenía ahí adentro. Y empieza a mejorar. Que todos lo sabemos. El ser humano tiene un gran defecto. Nuestro sistema respiratorio está conectado al oído. Sí. Entonces, cuando tienes una infección en la garganta, te puedes doler el oído y te puedes tronar el oído, ¿eh? Sí. Y al revés, una infección en los oídos te puede pegar en la garganta. Sí, claro. Y en general así es con todos los órganos, ¿eh? Que están conectados. Tómenlo desde mi experiencia. Si un día les duele la panza, vayan al médico porque pueden acabar con dolor de riñón. Es en serio, ¿eh? Es en serio y duele a lo bestia. Y en ese periodo en el que Matt se está recuperando, se recupera a nivel físico y a nivel mental. A nivel mental es donde más le cuesta. Donde más le cuesta porque sintió una gran pérdida. O sea, no solamente fue una derrota física la que recibió cuando el edificio Midland Circle le cayó encima. Perdió a Elektra. Y al principio eso pega mucho en la psique de Matt, ¿no? El saber que Elektra está muerta. O eso creemos. Que ahí viene una de mis críticas de la serie. Qué mal que perdió Elektra, qué bueno que nos lo muestran. Al capítulo 3 ya se nos había olvidado, ¿eh? Ajá, sí, exacto. Eso pasó a otro término muy rápido, ¿no? No sé, quizás sí debieron dedicar un poquito más de tiempo a ese duelo. O quizás fue el necesario, porque fueron pocos capítulos. Pero que hubiera sido un poquito más recurrente esa sensación de pérdida, de haber perdido a Elektra. Creo que hubiera sido un poquito más... coherente con el personaje, ¿no? Porque se supone que sí la quería, ¿no? O sea, sacaron el amor a golpes en Defenders. Ajá, exactamente. O sea, era el amor de su vida. Siempre lo ha sido, se supone, ¿no? Karen no le gusta eso, pero bueno. Sí, no, no. Pero no sé, igual y tampoco era el foco del conflicto de más la pérdida de Elektra. O probablemente se ve en otra, si es que llega a haber otra temporada, no sabemos. También no lo critico tanto, pero sí sentí como que se fue muy rapidito esa parte. Ajá, como que ya después lo que quisieron hacer es regresar a hacer, ya ni siquiera Daredevil, o sea, era, ya no quería ser Matt Murdock, ya no quería ser Daredevil, quería hacer algo más, ¿no? Quería dedicarse 100% a hacer Justice, ¿no? Una cosa así, pero ya no siendo Daredevil. De hecho, él ya no quería tal cual mantener esa identidad, pero algo más fuerte que él le obliga a combatir el crimen, ¿no? Y cuando sale a combatir el crimen otra vez, medio de recuperarse, le va mal. O sea, también su proceso no es de que ya estoy fregón otra vez. O sea, lo vemos recuperando toda esa parte. Y en estos primeros capítulos también está otro de los elementos que a mi parecer fue fantástico toda la temporada. Me encantó su actuación, Nadim. Este es Rey Nadim, el personaje. No recuerdo ahorita el nombre del actor, a ver si ahorita por ahí tienes el dato. Sí, aquí te lo busco. Pero en el primer episodio que nos muestran esas motivaciones de Nadim, de por qué hacía lo que hacía, de cómo le va, no mal en la vida, pero quiere algo mejor para su familia, quiere crecer, y que todo el tiempo lo están reteniendo por algo tan triste y tan puerco como es su historia crediticio, y que por eso no lo dejan avanzar, ¡qué mal! O sea, es esas cosas donde a mí personalmente, digo, no he estado en esa situación, pero me ha tocado verla. A mí me pegó mucho, porque es decir, oye, pues tú quieres crecer, que te esfuerzas por ser mejor, etcétera. Y por un tecnicismo tan bobo como el historial de crédito, no lo dejaban avanzar. Dije, sí, y eso es real. Eso sí pasa. Sí, no nada más en las filas del FBI. Ah, sí, no, en general. Sobre todo en la banca y todo eso, ni se diga, ¿no? Jay Ali se llama el actor. Que interpreta a Nadim. Esa misma necesidad imperiosa de crecer, darle algo mejor a su familia, lo lleva a hacer un pacto literalmente con el diablo. O sea, y se vuelve, o sea, la presa, la carnada fácil para Wilson Fisk. Todo el arco que tiene Nadim en toda la serie para mí fue maravilloso. El pobre tipo acabó siendo un chivo expiatorio. O sea, acabó siendo una víctima. Quiso hacer lo correcto, acabó haciendo lo correcto, pero en el proceso mucha gente salió dañada. Y él lo hizo con las mejores razones. Algo que me gustó mucho de su interpretación de Nadim es hasta a nivel físico. Ve los ojos que tenía, la expresión corporal. Todo el tiempo era de un hombre fuerte, que tiene que ser fuerte por su familia, que tiene que estar entero, pero que está presionado, que está verdaderamente al límite, está al borde de un colapso por no poder darle más a su familia. O sea, la verdad, gran actuación de este cuate, ¿eh? Bueno, no lo había pensado, pero es cierto. Estoy haciendo memoria, en la enorme mayoría de sus escenas siempre sale encorvado. Sale encorvado. Es la presión que siente como padre, como proveedor de su casa. Era buen detalle. Y los ojos, no se diga, ¿no? Siempre los ojos, o sea, sí son ojos grandes que son como pues característicos de su etnia, como hindú. Pero también como tristes, como que todo el tiempo estaba sufriendo. Y no era para menos, o sea, tenía la presión de que de su esposa, de su hija, de su hermana que tenía una deuda impagable, que tuvieron que ayudarle, etcétera. Y eso lo hizo presa fácil completamente de Wilson Fisk. Chulada de personaje, ¿eh? Sí, muy trágico. Y nuevamente, también de los que opacan a Charlie Cox en su interpretación, pero... Y que no es malo Charlie Cox, o sea, la verdad no, es que no. Lo hace muy bien. Es las partes que dices, ay... O sea, ¿por qué queremos que el resto del elenco apeste? Pues no. O sea, no. Ajá, para que se luzca el héroe, ¿no? No. Lamentablemente... Se lo comen. Hay muchas veces en que se lo comen en el escenario, mala onda, ¿eh? Quizá donde menos se tragan al pobre Matt es cuando se enfocan realmente en él, es en las conversaciones con el padre Lantom y con la hermana Maggie. Y no porque los actores que interpretan tanto a la hermana Maggie como al padre Lantom sean malos, sino porque pues el enfoque era Matt. Ajá, exactamente. Algo que sí me encanta de Matt y de general Charlie Cox es su voz. La voz que tiene y la inflexión que le da a Matt Murdock y a Daredevil, me encanta. Se oye muy bien. O sea, es más lo que sea narrando cosas. O sea, la verdad es que se oye muy bien su voz. Sí, porque fíjense, el asunto con Daredevil es que, miren, no es Batman rojo. No es alguien así de ay, justice, no. No, tampoco. No se trata ni de que esté fingiendo la voz, ni mucho menos. Tampoco es un playboy. No tiene que dárselas de muy acá. No tiene que ser Christian Bale, pues. No, para nada. O sea, sí es un dude, es un vato, es un cuate que vive ahí en Hell's Kitchen y lo hace como mejor puede. Y que por lo menos, como por lo menos que es abogado y que es abogado defensor, siempre tiene que tener ese tono de voz fuerte, pero al mismo tiempo... Calmado, porque tú llevas las de perder, tú estás defendiendo, ¿no? Y además tienes clientes a los cuales tú tienes que darles esa confianza de que pueden poner literalmente su libertad o sus bienes o su vida en tus manos. Entonces creo que ese es un gran acierto de Charlie Cox, que insisto, hace un gran trabajo, es muy buen actor, pero el resto del cast es genial. Pero déjenme decirles que en esas mismas características quien lo hace mejor es Foggy. También, como abogado, exactamente, justo. Quien sí lo hace mejor es este... Ay, ¿cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? Pero sí, o sea, hasta con eso, ¿no? Sí, o sea, sí, es mejor abogado que Matt, creo. Honestamente. No, eso creo que no tiene ninguna duda, ¿no? Sí, Foggy siempre en los cómics y a veces en esta serie, hasta en la película de Daredevil, como que decía, no, el cerebro es Matt, es el que se la sabe, etcétera. No es cierto. No. O sea, Foggy es un gran abogado. Es Elden Henson, el actor. Elden Henson. Mm-hmm. O sea, sí lo hace mejor que Charlie Cox. Sí. Vincent D'Onofrio. ¿Qué podemos decir de él? O sea, ya sobran las palabras para decir lo bueno que es, ¿no? Honestamente, ya... ¿Cómo le... ¿Qué le damos? ¿Un ramo de flores al señor? ¿O qué hacemos? De rosas. Sí, ya qué hacemos, en serio. Sí. Ya. Sí. Deborah Ann Woll. Wow. Yo sabía que era una gran actriz. Me lo había dejado muy claro desde la temporada de Punisher, de hecho. Bueno, sí, desde Punisher. Y incluso un poquito antes en la temporada 2 de Daredevil, cuando tiene todo el asunto también con el Big Pun. Sí sabíamos que podía ser una actriz dramática, pero no había tenido, creo que, la oportunidad de demostrar qué tanto rango tenía para el drama esta mujer. Y ay, canijo, o sea, lo hace muy bien, ¿eh?, en cada una de las escenas. Sabe cuándo ser más dura. Hay unas escenas muy padres en los primeros capítulos cuando... Ahorita sí que entramos un poquito al tema del guión, pero... pues es alguien que seguía esperando que Matt estuviera vivo, y cuando por fin se entera de que sí está vivo y lo tiene de frente... ¡Una frialdad! Porque era el momento de ser fría, era el momento de no manches, ¿no? Y eso está padre porque la habíamos visto ser más explosiva, ser más temperamental. Desde los primeros capítulos de la serie, porque bueno, ella es víctima... Cuando está con Ellison, cuando está... Exacto, o sea, ella es víctima de un asalto, o sea, todo lo mal que le va... Hemos visto esa explosividad en sus emociones, y aquí es de... No, Matt, vete al diablo, ¿no? Ok, está bien. Hay un capítulo básicamente dedicado a ella, donde se explora todo su pasado, que hay en cuestiones de pacing, siento que ese capítulo entró muy tarde... No, creo que fue un buen momento. ¿Sí? Sí, porque algo que me gustó mucho también de la estructura de la serie es que cuando tenías capítulos que eran flashbacks, básicamente este, o el capítulo 5, que es el capítulo de la historia de Dex, de Bullseye, algo que me gustó es que no todo el capítulo es eso. Es una... tres cuartas partes del capítulo es eso, y además es meterle más información para avanzar la trama en el presente. Creo que eso... funcionó muy bien a nivel narrativo, y cuando entra esta pausa para contarnos el origen de Karen Page, creo que era muy necesaria, porque ya estábamos muy rápido, ya estaba muy acelerado el asunto, ya estabas esperando ver esa confrontación, y necesitábamos un poquito más de, en inglés se dice gravitas, como más ese peso que tenía que tener Karen, que más adelante les demuestra por qué tiene que tener ese peso, ¿no? Sí, pero es el capítulo 10. No sé, a mí creo que sí me gustó cómo lo manejaron, ¿eh? A mí no me molestó para nada verlo ahí. Y más porque el resto de lo que ocurre en el capítulo 10, que tiene que ver con Karen, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la lucha con The Daredevil contra Bullseye, funciona muy bien. Yo hasta ahí pensé, temía por su vida, ¿eh? Me hizo temer por su vida en ese mismo capítulo. De hecho, no se cumple, pero yo le había dicho a mi hermano de que de esta temporada no sale viva Karen Page. No, sí sale viva. Afortunadamente. Sigue con buena salud, qué bueno. Uf, sí. ¿Qué es lo que no te agradó tanto? De la serie. Mira, hay unas partes con este Dex, Bullseye, O sea, lo hace muy bien. Y en general creo que no hay una escena tan mala como él. Pero bueno, la última escena de la serie, que es con él, uh-huh. Esa sí sobra. Y hay un par de peleas que no me encantaron, ¿eh? Siento que les faltó punch. Y luego les explico el por qué. Mi hermano le explica el por qué siento que le hizo falta punch. En una en particular sí, tienes toda la razón. Y era una razón muy lógica de por qué le faltó punch. Sí, es una razón de producción, ¿eh? O sea, está muy curioso ese asunto. Otra cosa que no me encantó... no sé, la serie no cierra tan bien como empezó, ya lo habíamos dicho. Y hay un cambio ahí con uno de los personajes, particularmente con Wilson Fisk. No me molesta el cambio con el personaje, pero siento que así como era Fisk, no era un cambio que se veía normal en él. No sé cómo explicarlo. Sí, coincido contigo, los últimos dos capítulos en los que cierra la temporada, mi gran problema es que todo se resuelve muy fácil. O sea, todo se resuelve de una manera hasta circunstancial en algunos momentos. Cuando habíamos visto que Fisk no tenía manera alguna de perder el control, el tipo parecía imparable. Y no nada más por su presencia y fuerza física, sino o su nivel de violencia, que no, sino esa inteligencia que había hecho que básicamente el mundo estuviera a sus pies, que el FBI trabajara para él. Honestamente decía, ¿cómo vamos a salir de esto? O sea, este tipo es invencible, ¿no? ¿Cómo lo derribas? Y cuando al final lo derriban, pues fue un poco casualidad y un poco la culpa del mismo Fisk. Entonces, como que esa parte... Mira, no desmerece el resto de la serie, me queda claro, pero no me acabó de encantar. La parte de la propia culpa de Fisk, eso me gustó, porque dices, ok, vemos que nadie es invencible, siempre puedes decir, todos tienen un punto débil. Pero sí hay mucha parte que dice mi hermano, y es cierto, es mucha circunstancia, mucho azar al respecto, como que... no sé. Sí, tiene detallitos que... pudieron haberse manejado de otra manera, quizá. Sobre todo cuando habíamos visto un guión, en lo general, bastante inteligente, ¿no? Y hay un punto también que... no sé si me gustó o no. Mira, hay un... todo el arco de Foggy. Foggy tiene un arco muy interesante donde... pues de ser... pues un abogado... ahora sí, un abogaducho en otras temporadas. A un abogado ya exitoso. Sí. A un contendiente fiscal de distrito y después, luego platicamos el por qué ya no. No sé. ¿No te gustó que ya no siguiera con su carrera política? Es que una vez más, el cómo se cortó esa carrera, el por qué se hace, como que fue muy fácil, ¿no? Sí, exactamente. Y todo con la idea como de volver a... a juntar al equipo. A juntar a la banda, ¿no? Cuando ya se había juntado de alguna manera, ¿no? Sí, ese es quizá el único punto ahí medio bajón de su arco de Foggy, ¿no? El mismo punto con Karen, de su carrera como periodista. Exactamente. Se corta su carrera periodística muy fácil. Digo que seguramente, si la serie continúa, que muy seguramente sí, yo creo que no es un lado de Karen que vamos a seguir explorando, pero en otra se puede explorar otra vertiente, pero me gustaba como periodista, mucho mejor. Que como, pues ahora, ¿qué? ¿Partner dentro de Nelson Murdock and Page? Investigadora. Sí, exactamente. Más estable que Jessica Jones. Ok, ese detalle sí me gustó. Sí, sí. Sí, son pequeños detalles los que realmente no tiran la serie, insisto. No arruinan todo. El postre no arruina todo el platillo, toda la comida, creo yo. Pero hubiera estado bien que el postre estuviera pachón, ¿no? Ajá, exactamente. Pero en general, la verdad, el resto de la serie... fantástica, ¿eh? Comes una comida de cinco tiempos y te dan una gelatina, ¿no? Es una canda. Ajá, exacto, sí, dices, ah, oh, primero, a ver, te dan de todo lo más sabroso y una gelatinita. Supongo que para acabar está bien, ¿no? Tráigame un café, mejor, mira, tiene que entrar el café para... claro, para que... para que amarre. Exacto, por supuesto, bien bajado ese balón, carnal. Vamos un poquito ya, ahora sí, al guión, con muchos spoilers. Le dimos muchos, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente, pero con hartos spoilers. Lo primero que vemos es a Matt con su traje de Daredevil, evidentemente, siendo aplastado por el edificio Midland Circle. Que cómo se salvó, literalmente lo pues por el caño. Sí, se fue por el caño. Y pasa durante meses al cuidado del padre, ¿cómo se llama? Langton. Y la hermana Maggie. Pasa meses bajo su cuidado, recuperándose, recuperando su equilibrio, etcétera, mientras ocurre todo el arco de Nadim, ¿no? De cómo Nadim tiene que literalmente vender su alma al diablo para que Fisk le dé información para ir tirando grupos criminales. Lo mejor que le pudo pasar a Nadim fue tirar a los albanos, ¿no? Que fue el gran éxito del FBI. Y ve a Fisk como una fuente de información que no se tiene que acabar y tienen que cuidarlo. Fisk logra algo ahí, que lo saquen de la cárcel. Sí, se hace un autoatentado, el desgraciado. Eso sí no me sorprendió ni un tantito, ¿eh? Ah, sí, no. En el momento en el que Fisk sufre un atentado, se supone que de parte de los albanos, por andar de soplón y lo acuchillan un poquito más, dije, las arañas patonas, eso es plan de Fisk. Y sí, se hace un autoatentado precisamente para que sea trasladado al penthouse de un edificio de su elección. Que casualmente después nos enteramos es de su propiedad. Ok, lo ponen en un... Y sí, él soporta incluso, aunque estaba en un penthouse durante todo ese tiempo, soporta que lo tengan en vestido como presidiario, soporta que le den comida de preso, que lo tengan bajo vigilancia, etcétera, pero ya está donde quería estar. Pero antes de que llegara ahí, lo tienen que trasladar. Que esa parte sí no se la esperaba él. Ajá, exactamente, que iba a haber un atentado en su contra, ahí sí, de los albanos, ¿no? Ahora sí. Van a ir con él, y en ese viaje para trasladarlo, recibe este ataque, y solamente alguien lo salva. Ese es un elemento con el que Fisk no contaba, pero que supo aprovechar. Nuevamente, te habla de la genialidad y la malignidad que tenía este tipo, ¿no? Sí, porque no nada más es bueno para prevenir, para tener algo de prevención al respecto de qué hacer una vez que ya tiene cierto plan, sino de si el plan no empieza por no salir, ¿cómo hacerle? Plan B. Plan B. Quien lo rescata es un agente del FBI con una precisión impresionante para dispararle a los blancos. Y dices, inmediatamente dije, es Bullseye. Cuando le empiezan a decir Dex. Bullseye, tal cual. Poindexter. Benjamin Poindexter. Y Fisk se intriga por esas habilidades. Vio que desde el principio vio que no era alguien normal. Vio que tenía habilidades más allá de las que normalmente un miembro del FBI iba a tener, ¿no? En el Inter, Karen se hace cargo de las cuentas de Matt, de su departamento. Y es ahí donde honestamente hay que poner así el suspension de disbelief, mala onda. Porque si me dicen que una mujer de menos de 40 años, con un trabajo siendo ella de clase media, con un trabajo no de gran paga, y que pueda tener dos departamentos en Nueva York, ay, por favor, les creo más fácil que haya Avengers. Y que aparte los mantenía limpio, No, o sea, es más, de veras. Hombre araña, sí, claro, por supuesto que hay como 10 de esos colombianos por Nueva York, pero Karen no podría hacer eso. No, nadie con ese salario podría hacer eso, pero bueno, supongamos. Pero bueno. De algún lado sacó lana. Y estaba en negación, completamente negación de que Matt había muerto. Y Foggy también estaba en negación, pero no lo quería decir. Hay una parte, hay un momento en el que están platicando, en el que dice, a ver, Foggy, tú siempre dices, Matt ya no está, Matt se fue, y nunca dices, Matt está muerto. Es que no lo admites, ¿no? Y Foggy le cala, así de, ok, Matt está muerto. O sea, como que se obliga a decirlo, pero realmente no lo siente, no cree que verdaderamente esté muerto. Y no estaba muerto. Andaba recuperándose y de parranda golpeando gente y dejando que lo golpearan, ¿no? Sí, hay una escena muy fuerte donde él, como buen católico, pues no se quiere suicidar. Va a golpear a algunos criminales y cuando ve que ya no puede, pues ya hasta les avienta un tubo de, pues ahora le acaba con el asunto, ¿no? Y todos dicen, no. Fuerte, y estos cuates dicen, no. Está loco. Sí. En fin, en ese inter, el plan de Fisk va avanzando, llegó ya al penthouse, y Poindexter se queda, pues como intrigado por Fisk, y Fisk a su vez por él. Matt se da cuenta de que, bueno, se da cuenta de que Fisk está, entre comillas, libre. Y él no quiere permitir eso. Así que en un momento en el cual se me hizo a mí muy pronto, con la primera vez que vi la serie, pero después entendí perfecto que tenía que ser así, se revela a Foggy, hey, ¿qué crees? Estoy vivo. Pero lejos de decirle, ayúdame, le roba sus identificaciones para él tomar acción. Ya no quiere molestar a sus amigos más allá de lo que ya lo hizo, pero necesitaba revelarse ante ellos. Le roba su credencial como de, bueno, su cédula profesional, podríamos decir. Bueno, es que son dos cosas distintas. Su credencial de la barra de abogados de Estados Unidos, ajá, que es lo que te da permiso para ejercer como abogado. Y que curiosamente no tiene foto. Okay. Sí, no eso sabía sí. Traté de investigarlo y nunca pude, de veras no pude corroborarlo. ¿De veras la credencial de la barra de abogados estadounidenses no tiene foto? ¡Qué mal, ¿no? Cualquier gato, pelagato se lo puede llevar, ¿no? Yo le digo que también soy abogado. Y aprovecha eso a su favor. Parece que se hace pasar porque sí ve, ¿no? O sea, con una muy buena actuación. Le pide a un taxista, a Dopinder, ah, no, ¿verdad? Que lo espere. Por cierto, creo que hay que mencionarlo. Esa actuación donde es Matt haciendo como que sí ve. Honestamente, qué es buena actuación, es muy buena. De Charlie Cox. Porque es haciendo la de ciego que sí ve. ¡Ja! Siendo que él sí ve. Ajá, exacto. Y es algo que a mí se me olvidaba. Porque hasta la mirada, sí hacía la mirada como que estaba viendo, pero luego la perdía. Sí, como una persona ciega. Como no estaba acostumbrado a dirigir la mirada, porque pues no. Ajá, exactamente. Gran actuación es así para que veas. Ahí en ese episodio, que es el 4, si mal no recuerdo, Matt va a investigar qué onda con Fisk y quiere información para que lo vuelva, para poder mencionarlo nuevamente. Y es donde se entera de que el golpe pues fue una farsa, ¿no? Ahí, por cierto, ocurre uno de los movimientos patentados de esta serie. La pelea en espacios cerrados y donde es una toma continua. Que aquí, por cierto, me gustó mucho. No sé, ¿cómo hicieron ese ciclo con el personaje? Ahí te va. En la primera temporada vemos una pelea así, que es en un pasillo, y vemos al diablo de Hell's Kitchen, no a Daredevil, o sea, pero es el traje, la ropa negra con esta máscara que le cubre completamente los ojos, peleando contra estos goons, ¿no? En la temporada 2 vemos a Daredevil tal cual, en una toma continua, peleando en un espacio cerrado, pero como Daredevil, o sea, incluso utiliza sus bastones y todo, como Daredevil. En esta volvemos a ver una toma continua donde vemos a Matt peleando, pero es Matt Murdock. No es ni Daredevil ni el diablo de Hell's Kitchen, es él, es Matt Murdock. Me encantó que a lo largo de las 3 temporadas te ponen una escena que hace espejo una de la otra, pero con el personaje en diferentes momentos de su vida. Eso, la verdad, se me hizo una genialidad, carnal. Y la pelea en sí está menos espectacular que la última de la segunda temporada. Pero lo que estaba en juego, aunque la escala era menor, era todavía más fuerte y más grave. O sea, Matt incluso estaba medio drogado por una inyección que le habían puesto para dormirlo. Y aún así va peleando. Y lo que tiene que hacer es escapar de la cárcel con esa información vital que ya obtuvo de los albanos. Mira, al respecto de esa pelea tengo que decir dos cosas. Uno es, cuando llega ahí resulta que Fisk ya lo estaba esperando, le tiende una trampa y lo quiere dejar ahí en la cárcel, ¿no? Aquí el asunto es el siguiente. Esa pelea se ve hasta eso bien, o sea, como que sí tiene punch por dos situaciones. Una es que en realidad no estaba peleando para acabar con todos. No, quería escapar. Quería escapar, así que desde ahí la tensión cambia. Y número dos, es un ambiente, o sea, es una prisión, y ayuda mucho para el dramatismo el que pongan las luces de emergencia, pongan las sirenas de emergencia, haya otras personas peleando alrededor de esas escenas también, porque pues los guardias se dejan ir contra los prisioneros contra los guardias, prisioneros contra prisioneros, guardias contra guardias, ya no sabemos. Todos contra todos. Así que eso también ayuda mucho a que se vea una pelea visualmente más espectacular. Sí, eso ayuda bastante. Y por cierto, Fisk, aquí lo vemos que desde una cámara, desde algún lugar, estaba viendo a Matt. Incluso le habla por teléfono y le dice, ¿crees que vas a poder conmigo? Pues no, ¿no? Y yo dije, ¿y en qué momento tuvo acceso a estas cosas? ¿De dónde sacó? Y dije, ah, ya después vemos. O sea, por eso es que te digo que se me hizo un guión muy bien hecho, porque en ese momento dije, ¿y este de dónde? Pues si está vigilado todo el tiempo, ¿de dónde sacó cámaras? ¿Cómo le hizo para ordenar el ataque? Ah. El capítulo termina cuando Matt, pues lo tiran al río. Por órdenes también de Fisk. O sea, pareciera que Fisk tiene tentáculos por todos lados. Lo tiran al río y con todo y el auto. Ahí acaba el capítulo. Y en el siguiente capítulo, por cierto, es donde empieza el romper el pacing para hacer flashbacks. Y viene el capítulo que, a mi consideración, estéticamente, la estructura, el dramatismo, las actuaciones, se me hizo el mejor capítulo de todos. El quinto. A ver, platícalo. El capítulo quinto en el cual vemos el origen de Ben Poindexter. Y la forma en que está narrado, a mí se me hizo una maravilla. Vemos a Fisk pidiéndole a Donovan, al mismo abogado, por cierto, que es el abogado que salía en Luke Cage, ¿te acuerdas? Era el abogado de Mariah. Ay, ese Stokes. Ese cuate, ya alguien debería darle un balazo, de veras. Cierto, el abogado de Mariah, te iba a decir Dillard, pero no, Stokes, Mariah Stokes. Le pide que le traiga toda la información que tenga disponible acerca de Ben Poindexter. Se la entrega, es una cajita donde vienen básicamente reportes de una psiquiatra, donde hay cintas y ya. Y le dice, quédate aquí, porque pues tenía que estar vigilado todo el tiempo Fisk. Entonces, gracias por la cajita, te puedes sentar por ahí, esto va a llevar un tiempo. Dice, bueno, qué bueno que traje un audiolibro, ¿no? Ya se sienta a escuchar su audiolibro, Donovan. Pero lo que vemos hacer a Fisk es leyendo esto, y pareciera que vamos viendo su proceso mental de Fisk para armar las piezas del rompecabezas que es Poindexter. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos de una forma en que lo narran honestamente muy padre, muy original, en la cual vemos flashbacks de la infancia de Poindexter en blanco y negro, y Fisk está ahí como si se remontara hacia ese tiempo y pudiera tocar las cosas como si fuera un fantasma que está viendo esas mismas escenas. El recurso a nivel visual es muy bueno, porque como espectador lo más fácil era hacer un Bill flashback, se corta el flashback, regresamos a Fisk leyendo el documento y se acabó. No, funciona, te da la misma información que necesitas para seguir la trama, pero el hecho de que veas a Fisk acompañando a Dex desde niño hasta adulto a través de estos reportes y de cómo él en su cabeza arma eso, te habla de la genialidad de Wilson Fisk, de ese pensamiento estratégico, de ese pensamiento lógico, de cómo armar el perfil de una persona que va a manipular. Eso honestamente se me hizo fantástico cómo lo narraron. La cinematografía de todas esas escenas y de cómo al principio estamos dentro del mismo penthouse, pero vemos a Dex jugando béisbol cuando es niño, vemos la bonita referencia de que su gorrita de béisbol tenía un bullseye, dices, ah, ok, perfecto, es bullseye, de cómo las conversaciones que tiene con su psiquiatra, etcétera. Todo eso está preciosamente bien armado. Todo el capítulo en general me gustó bastante. Llega un punto, pero también algo que me encantó es que supieron dónde detenerse. Se detienen a un muy buen momento para que no todo el capítulo fuera eso. Yo pensé que, te lo juro, iban 25 minutos del capítulo y dije, ok, todo el capítulo va a ser esto. Y vamos a cerrar con Fisk cerrando el expediente y diciendo y pensando qué va a hacer a continuación. No, el capítulo cierra en un momento determinado de la historia y continuamos con la trama. O sea, continuamos con el presente. Lo cual también se me hizo una... como que interrumpieron el ritmo lo necesario. Es como cuando haces una serie de cómics de, no sé, de 12 números y tienes que meter uno o dos números en los cuales que parecieran relleno, que tienes que hablar de cosas que pasaron en el pasado para que tenga más peso tu historia en el presente. En algunas veces esos mismos números son uno o dos y se vuelven un tie-in medio tedioso. Acá no. Acá es la medida justa de flashbacks que tenía que tener este capítulo. No sé a ti qué te pareció, Carlos, pero a mí se me hizo una verdadera maravilla. Bueno, sí, pero a nivel de guion, yo lo que quería dar era lo siguiente. que ahí nos van estableciendo qué tan creepy. Al principio Poindexter pareciera que iba a ser, o sea, sí, intentó claro ser, porque creo que no habíamos mencionado hasta este momento normal su, dentro de una sociedad se consiguió un trabajo víctima en una de acoso. Julie. Línea de prevención. Julie. No, parada, el doble. Estoy buscando hasta la mejor actriz. Pero hasta eso lo hace. Sí, cuando su, ay, su terapeuta. Porque resulta pues, que Poindexter tiene un problema ahí de salud, cáncer, lo metieron como que al tiene que dejar de practicar, no se quería y salir, él ya no siente ese apoyo, pues termina por hacer. Pero que es, y empieza a decir a las personas que le hablaban dentro de la sociedad normal. Mata muchos antes de que te mates. Le daba ñañaras. Ah, exactamente. No sabía exactamente qué hacer. Arma, no te va a doler o cosas pues, así. Que, o sea, sabía que tenía ciertas habilidades. Ah, sí, no lo hagas. Puntería, ¿no? Pero ¿qué, pues, ¿qué hago con ellas? Julie. ¿Cómo? La estoqueaba. La estoqueaba mala onda. Hay una parte en donde, pues por procedimiento del FBI, que no me acuerdo si mencionaron cómo se metió el FBI o no, creo que no. ¿De cómo se metió a dónde? O sea, a trabajar al FBI. No. Que no, yo me acuerde, no. No, no lo mencionan, pero mencionan el por qué. Y es algo que me encantó de cómo establecieron el perfil psicológico de Dexter, de que era un psicópata y de que necesitaba orden. El cuate este en todo momento necesita estar en un ambiente ordenado, con una estructura rígida y controlada, porque si no se sale de control. Él mismo se convierte en lo que acaba convirtiéndose, ¿no? En un asesino. Pero la terapeuta todo el tiempo le decía, si no necesitas un ancla, tu ancla ahorita soy yo, pero necesitas alguien más. Y si no hay un ancla, si no hay nadie que esté contigo, tienes que recurrir al orden, a mantener una estructura rígida y de control. Entra él, FBI. Por eso es que entra ahí. Nunca vemos cómo, pero sí vemos por qué entra el FBI. Y va muy de la mano con cómo tiene su casa. Siempre ordenada, pulcra, es un tipo de hábitos, de costumbres, porque las necesita para mantenerse estable mentalmente. Eso también, o sea, ¿y por qué? Porque eso también juega mucho con el personaje, porque él tiene que mantenerse estable para dar en el blanco. Holly Cinnamon se llama la actriz que interpreta a Julie. ¿Cinnamon? Cinnamon, de canela. Okay. Pero bueno, en esas estamos de que la estoquea. Cuando el FBI lo pone en un receso porque como que se filtra a la prensa de que él había matado a lo estaban investigando, ¿no? Sí, por ejecuciones extrajudiciales, más allá del cumplimiento del deber. Y sí es lo que hizo exactamente, o sea, en la emboscada contra Fisk, varios de estos albanos se habían ya rendido, habían bajado sus armas, levantado las manos, y Poindexter de todas maneras los ejecuta. Ajá. Y Fisk incluso le respalda la versión de que Poindexter no, él siempre fue en defensa propia, siempre le estuvieron disparando. De todas maneras el FBI le pone un receso de pues vamos a investigar qué pasó. Y estando en eso, de hecho obviamente lo mandan con un psicólogo muy, muy piñata. Sí, ya sabes cómo es la onda, tú me dices unas respuestas y yo te pongo aquí que tienes que descansar y se acabó el asunto. Y él le preguntaba si tenía alguien en su vida pues que le ayudara a mantener, o sea, una rutina o distraerle un poquito de lo que estaba pasando. Y decía, ah, no, sí, conozco una chica, que no sé qué, las arañas. Dando de entender como si tuvieran ya una vida juntos, una rutina común. Y cuando vemos de qué se trata esa rutina común, no es de que estuvieran juntos ni por error, es simplemente que Poindexter la extorqueaba de muy de lejos con unos binoculares y da creep. Sabía por dónde iba a correr, sabía que cada jueves era de pizza, sabía qué tipo de pizza comía, y él al mismo tiempo se comía una rebanada al mismo tiempo que ella. Creep as fuck. Ah, pero digo, qué mal nombre le hacen al psicólogo del FBI, que dice que lo hacen parecer un alfeñique, ¿no? Pero bueno. Sí, muy triste, pero es que cuando, y eso es algo muy cierto, cuando llegas ya como psicólogo o trabajador social dentro de esas instancias de gobierno, te conviertes en una herramienta más de, en un, ¿cómo se llama? Un engrane más de la maquinaria, y muchas veces sí, ya, visto bueno y se acabó. Y la práctica al garete. Y eso pasa, tristemente, pero sucede. Y en medicina no se diga. Pero bueno, aquí después vemos un capítulo donde Dex se acerca a Julie, desempleado en ese momento, quiere un ancla, que eso es muy coherente con lo que crearon con su personaje. Se acerca a ella, la invita a comer, casual se la encuentra como mesera en el mismo hotel donde estaba Fisk. Dice, oye, qué casualidad que estabas aquí. Yo dije, ok, esto no es casualidad. Dije, ok, va. Después me cayó el 20, pero en el momento dije, qué casualidad, y después dije, no, no es casualidad. La invita a comer. En la comida todo sale mal porque empieza a revelar detalles que ella, o sea, detalles de ella que pues dice, oye, nunca te dije esto. Ella le pide que se aleje. Y él nuevamente se cae, se dobla, pierde el control de sí mismo y requiere otra ancla. Y esa ancla es Fisk. Fisk le da estructura, Fisk le da orden, Fisk le da incluso el tip, desahógate con un grito primordial y a lo que sigue. Y se convierte en su esbirro. Esto, perdón, pero esto sí es seducir a alguien al lado oscuro y no las estupideces del episodio 3. La verdad, cuando honestamente vi estos episodios me acordé de Anakin y cómo lo seduce este Palpatine. Come the fuck on, lazy writing as fuck. Esto sí está bien hecho. Fue tan sutil que no lo ves venir hasta que ya lo tiene en sus manos este Fisk. Ahí dije, no manches, Fisk es un demonio. O sea, está... ¿Qué hacemos con este tipo, no? Yo cuando dije eso, que era mucha casualidad de que Dexter en esa misma semana se encontrara con Julie, todo saliera mal con Julie y casualmente iba a ir con Fisk. No, todo era un plan de Fisk. ¡Fantástico! Que también me siento también lo que había estado pasando del lado del FBI con Nadim. Ah, oh, sí. Porque Nadim poco a poco se va dando cuenta de que ching, creo que me están manipulando. Creo que Fisk la está regando, creo que estamos regando con Fisk, creo que Poindexter está metido en todo esto. Cuando quiere empezar a soltar la sopa, le dice, va con su jefa, no me acuerdo cómo se llama ni siquiera. Hightley. Dice, oiga, jefa, tenemos bronca, ¿no? Incluso piden que un fiscal dentro del FBI les ayude como para... le iba a soltar la sopa de que, ¿saben qué? Tengo razones para creer que Fisk nos está manipulando. Cuando van en eso, lo cita la jefa de Nadim en su casa. Se da ahí un vuelco mala onda donde la jefa de Nadim asesina al fiscal con el arma de Nadim. Y en una grabación es de, no, deja eso, gente Nadim. Y así de aquí en adelante tú igual que yo trabajas para Fisk y te aguantas, hijo. Se aparece un operativo de Fisk, ¿cómo se llama el tipo? Bueno, uno de sus achichintles de Fisk se aparece y es de, pues ya, trabajas para nosotros. Digo, ya sabíamos, ¿no? Pero sabemos que el FBI trabajaba para Fisk, pero creíamos que era no intencional. Ajá, y yo pensaba que Hatley, la jefa, pues estaba limpia y todo. ¡No! Pues sucia, como las alcantarillas. ¡Lucas, fuck! Sí. Y luego te das cuenta de que todo el tema con Nadim de que no podía crecer, de que no podía avanzar, etc. También la parte de Fisk. Sí, o sea, él lo investigó desde mucho antes para saber qué agente del FBI podía acercarse para ofrecerle una vida mejor y entonces que estuviera susceptible a esa corrupción. Eso, una vez más, el tipo era imparable. Y una vez más, juega un poquito en contra de la serie porque se resuelve muy fácil. Exactamente. En más de una ocasión, Matt o Foggy dicen... Es que no podemos con él, está 5 pasos adelante de nosotros. Y que es algo muy padre porque tanto Foggy como Matt como Karen en sus distintos ámbitos estaban peleando contra Fisk. Y perdiendo. ¿Y cuando creías que ya le iban a hacer? ¡No! No jalaba el plan. Hay una escena muy padre entre Fisk y Karen. Cuando Karen va a confrontarlo sí. Para ver si le... Foggy le da la idea de que la única forma en la que pueden ganarle a Fisk es haciendo que Fisk le gane las emociones. Que, spoiler alert, sí, de hecho es así como le ganan. Sí, de hecho. Pero Karen creía que ella podía hacerlo solita. Va al penthouse de Fisk con la excusa de levantar una exclusiva para el periódico. Al Daily Bugle, ¿qué le hacemos al cuento? Daily Bugle. Hay que tener pantalones, hijos. A ver, en fin. Ya merito. Ya casi. Y para sacar de sus casillas a Fisk, le confiesa que ella fue quien mató a James Wesley. Wesley, ese, mono. Y Fisk, de hecho, ahí sí rompe totalmente su apariencia toda calmada y demás. Iba a matar a Karen. Sí, llegan los agentes, obviamente. Llega Foggy también, porque les veo el tip de que se me hace que Karen quiere matar a Kingpin. Bueno, a Fisk. La sacan de ahí. Y lo único que hizo Karen fue exponerse. Ajá, y es lo que quería. Que Fisk perdiera la razón, incluso estaba dispuesta a recibir el guamazo, ¿no? Y Foggy le dijo, estás idiota. Ya ahí está Karen le explica a Foggy el porqué, es que yo maté ya a una persona, no sé qué. Que eso también me encantó, porque Karen no es impoluta, ¿no? No es un angelito nada más. Y también, digo, es algo que Foggy no sabía. Cuando se lo dicen a Foggy, es de, oh, Karen. Come on. Ayúdanos en algo, comadre, por Dios. Ayúdame a ayudarte, ¿no? Verás, ¿cómo le hacemos? Foggy, por otro lado, estaba haciendo todo lo posible del lado de la ley para presionar que el fiscal de distrito por fin hiciera algo contra Fisk. Ya nomás lo veía el fiscal y otra vez tú. ¿Qué quieres, Nelson? Inclusive lanzó una campaña contra para ser él mismo fiscal de distrito, que estaba funcionando. De hecho, iba ganando. Hasta cierto punto en donde... Por cierto, creo que no habíamos conocido a la familia de Foggy, ¿verdad? Creo que no. Y aquí me encantó porque es esas familias grandes, ruidosas, tradicionales, que tienen su tiendita, su tiendota, por cierto, de abarrotes, es Don Manolo, ¿no? Sí, especializada en carnes, me parece. Ajá, exactamente. Ahí tienen su meet and greet con el candidato. No, qué chulada. Eso. Incluso, y su hermano le dice, no, es que, ¿sabes qué? Me llamaron unos cuates acá de Fisk para que le bajaras dos rayitas, porque nos tienen en sus guerritas. Y dice, ¿cómo? Pues, ¿qué hicieron, no? Resulta que años antes, cuando en la primera temporada, cuando los abogados Nelson y Murdoch le estaban dando lata a Fisk, a través de sus contactos criminales, hacía que los proveedores de la tienda, de la propiedad del papá de Foggy, ya no le proveyeran de nada. Ajá, le cerraron la llave. Y entonces tuvo que pedir un préstamo a un banco. Lion Bank. Que al principio no le iban a dar nada de dinero, después le habló un asesor. Dice, tú ponle así la solicitud y métele a este banquito y vas a ver cómo si te llega una lana. Les llegó una lana. Ponle contabilidad creativa. En el momento en el que se aprueba ese crédito, entonces ya le empiezan otra vez a sustituir los proveedores y pensaban que todo estaba bien y normal. ¡No! ¡No! ¡Era Fisk! A través de sus múltiples compañías, ¿no? Red Lion Bank, me acuerdo mucho de eso. Y una vez más, desde mucho antes ya tenía preparado, por si el abogado ese se me sale del huacal, ya tengo con qué chantajearlo. Ay, insisto, sí, era imparable el maldito. Ese fue el punto donde dije, bueno, ya. ¿Entonces qué? ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Porque no, bueno, y aparte, Matt lo que quería era molerlo a golpes hasta matarlo. Ese era su gran plan. Llegó un punto en el que ese era su plan. No tenía ya de otra. Y honestamente yo llegué a pensar de, pues, sí, entonces ¿cómo le van a hacer? Y Nelson, y este Nelson, no, no, es Matt, no, ¿cómo crees, no? Tan es así que, y fíjense, una vez más, Fisk ya tenía algo planeado, el contrader débil. Dex, encontró la herramienta perfecta. En cierto momento, pues, hace Fisk que... ¿Cómo se llama este gladiator? Melvin Potter. Melvin Potter, se vuelve a poner en contacto con Melvin Potter para que hiciera una nueva armadura de Daredevil. De hecho, él hizo dos. Y ahí hizo dos. Para que una se la pusiera Poindexter. Y entonces ir esta vez al... Daily Bugle. Ay, que sea, ya vas a hacer... Hacer callar a uno de los testigos de Karen Page, un testigo muy importante que era... El que tomó el atentado contra Fisk. Contra Fisk, porque por ahí salió alguien de chismoso a decir, es que ese cuate ya no está en prisión. ¿Cómo que no está en prisión? No, pues ya no está. Que al mismo tiempo fue lo que detonó que la gente, Nadim, dijera, oye, está raro que este no está en prisión, y es donde tiene esa conversación con Hatley, y Hatley le dice, no, ahora trabajas para Fisk. Entonces estaban acá en el diario El Clarín... llega Poindexter vestido como Daredevil matando gente para desacreditar a Daredevil por si acaso, y dos, pues para tornarse a ese testigo protegido. Y aparte, decir, hola Karen, tanto tiempo sin verte, desacreditar de una vez a Karen Page. Todo en uno. Sí, tres pájaros de un solo tiro. Fisk. Sí. Bullseye es una herramienta. Por eso, digo, tres pájaros de un tiro. Bullseye. Hay veces que mi hermano... Tampoco mal. Bueno, en fin. Y es la pelea que tú dices que a ti no te encantó. Y ya después de cuando vi la segunda pelea de Bullseye, le voy a decir Bullseye con la pena, de Bullseye y Daredevil, dije, ok, entiendo por qué no te encantó. Es que es una pelea en una oficina. Y lo único que tenía Bullseye para aventarle a Matt y lastimarlo eran artículos de oficina. Es una engrapadora. Sabemos que en las manos de Bullseye cualquier cosa es letal, bla, bla, bla, bla, bla. Parecían dos godines aventándose de cosas, hombre. Ándale, sí. Parecía guerra de oficinistas. Y no había tantas cosas, en cuestión de utilidad, no había tantas cosas que romper para que se viera espectacular. E incluso las tomas no ayudan. De repente sí se veía un poco apagado de... Pues sí, sé que le está pegando. O sea, sé que se supone que le está pegando, pero sé que no le está pegando. Así que es honestamente de las peras donde se ve... Más chafona la acción. Eso sí, ver a este Dex vestido como Daredevil y actuando así... Ay, o sea... La verdad, estuvo bastante bien. Le dieron un traje. Le dieron un traje, aunque sea. Sí, exacto. Pero sí, yo insisto, se ve medio... algo falta. Dex termina ganando. Toma un arma, le apunta a Karen Page. Y dije, ok, aquí viene el guamazo, voy a llorar. Ya no quiero ver la serie. No, nada más mata al otro cuate. No dices, ah, bueno, ok. Yo murió. Pensé que había matado a Ellison, ¿eh? Yo, pues sí, yo también. Dije, ah, seguro ya. Ya se otra. ¿No? No. Solamente hay el testigo este. Pero está bien. Ahí. Matt, como dice, su plan era moler a golpes a Fisk. Que también, por cierto, todo el tiempo más que está este Matt está atormentado por su monólogo interno, pero en su monólogo interno quien le habla es Fisk. Otro gran recurso de la serie. A mí se me hizo muy bien hecho, muy bien manejado, no abusaron de él. Hay una secuencia en la cual incluso Matt, ese sí, por casualidades del destino, se entera de que Maggie es su madre. Ay, bueno, sí, porque se ponen a susurrar, hablar en voz más o menos normal dentro de una iglesia con mucho eco, con Daredevil ahí en el sótano, diciendo, ah, sí, resulta que tú eres su madre. Pues, por supuesto que se iba a enterar. Sí. Ese sí fue, el cómo se enteró no me encantó, ¿eh? El que, sí, o sea, Maggie se le fue la hebra y como si no supiera lo que su hijo podía hacer, ¿no? El origen de toda la onda de Maggie y de por qué abandonó a Matt. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y eso sí me gustó, ¿eh? Se me hizo muy bien hecho. Una víctima de la depresión postparto, que en ese entonces, cuando Matt nació, pues no era algo tan estudiado, no sabía bien qué era. Creían que estaba loca. Así que por eso simplemente dio al pobre niño en adopción sin haber buscado ayuda psicológica. Exactamente, y que, o sea, con el bagaje también que tenía de que era una novicia a punto de dedicar su vida a la religión, y que tuviera esa depresión postparto, más la culpa de no haber seguido su vocación, pues hizo que se alejara. Qué triste, pero qué triste, tristemente es algo que ha pasado mucho. En la vida real suceden ese tipo de cosas y es honestamente, es muy trágico, la verdad. Porque se nos había dado un poquito el porqué esa parte de Matt, pero ya la retomamos. Sí, exacto. ¿Ves lo que decías, no? Como que lo de Matt, como que, ah, sí, chido, vamos a ver qué onda con Fisk, ¿no? Sí, qué onda con Fisk, y qué onda con Cardi, y Foggy, o sea. Sí, ¿no? Y Nadine, ¿qué onda? ¿Cómo va el asunto, no? Pero bueno, y pues en qué andábamos. Ah, sí, el asunto del diario El Clarín. Hay una bronca ahí. Karen termina muy atormentada también. Allá la corren de su trabajo porque le dice a su editor: es que. Ese no era Daredevil. ¿Cómo sabes que no era Daredevil? Es que yo sé quién es Daredevil y ese no es. Dime quién es Daredevil. No. Dime quién es Daredevil o estás despedida. Bueno, y la despiden. Ok. ¿Está bien? Que viene después el momento en el que Foggy quiere hacer su campaña y quiere ponerle un 4, ¿no? Al que está como fiscal de distrito actual, y es cuando está Karen va con Fisk y todo este asunto, ¿no? Para ese momento Fisk, al saber que ella mató a Wesley, dijo, no, Karen Page está muerta, y le ordena a Bullseye que mate a Karen. Dije, ya valió, aquí viene. Ya, porque aparte ya la manda cuando Karen está escondida, o sea, le pide ayuda, no, consigue la ayuda de la hermana Maggie, que según ella sí la puede mandar mucho al extranjero, por donde nadie la va a encontrar. El padre Carras ahí le dice, se llama Lantom, la esconde ahí en la misma iglesia donde estaba Matt también. Y entonces mandan a Bullseye a matar a Karen Page en una iglesia y dije, ya valió. Se acabó el asunto. Y ahí es donde viene, de hecho, el backstory de Karen Page, de sus épocas de juventud, de cuando se dedicaba a las drogas y a vender drogas. She did drugs and sold drugs. Sí. Fíjate, hay un detalle muy curioso. Supone que ahí es una Karen pues más joven. Sí. Para hacer cuando le piden a un actor que interprete a su versión más joven de sí mismo, hay un asunto bien complicado para mucha gente. Tienes que hacerte a ti mismo más delgado. Y vaya que estaba delgada ahí, ¿eh? No sé si de veras... No sé en qué orden haya estado esa escena, si la grabó antes o qué onda. Pero se ve que la pobre mujer tuvo que ponerse a dieta como si de veras, porque se veía mal. O sea, se veía muy, muy delgada. Y claro, pues hacía drogas. Pura droga, claro, sí. Pura droga y pachanga, pues así quedas. En este detalle de producción sí me gustó, porque sí veías a Karen, a otra Karen. Oye, por cierto, el pueblo este donde ocurre todo eso, no manches, yo dije, esto es Ruralandia, ¿en qué momento va a salir aquí el Upside Down, o en qué momento se va a aparecer Stephen King con un personaje, ¿no? Sí, es el tipo de lugares, se supone que creció en Vermont. Vermont, ¿no? Sí. Es de esos lugares donde votan por Trump. Exacto. Pero yo dije, no manches, en cualquier momento me va a salir el Demogorgon. El Pennywise. Ajá, ándale, sí, algo así. Dije, montando un perro Demogorgon, ¿no? Algo sí, así. No tengo idea. Sí, de veras que... Sí, o sea, Redneklandia hacía más no poder, ¿no? Se ve está padre esa historia de Karen. Está... Me gustó que sí manejaron que tuviera ahí una cierta relación con muchas drogas, pero que no fuera después de conocer a Matt, sino antes, ¿no? Así que, ok, eso está bien. Sí, también dije, no, la van a ser prostituta, la van a hacer no sé qué tanto. ¿Qué es que es Frank Miller o qué? Ajá, sí, afortunadamente no. Afortunadamente no. Y no, y ahí mismo, en esa escena, se corta la escena, o sea, nuevamente, al igual que el capítulo de Bullseye, llegamos a cierto punto en el capítulo en el que ya es suficiente de backstory, let's move on. Y en el mismo capítulo, ay, gracias, qué refrescante es ver eso. Viene la confrontación, o sea, cierra fuertísimo el capítulo, porque después de contarnos toda esta trágica historia de Karen Page y de su familia, y donde su familia literalmente se fue al demonio, llega el momento en el que vemos a Bullseye enfrentando a Daredevil en la iglesia, que por cierto, también dije, ¿qué onda? O sea, padrecito. ¿Quién ilumina así su iglesia? Pues es el padre Carras, lo ilumina todo de rojo y negro y no sé qué. A nivel de producción se ve muy padre para la escena, pero por Dios. ¿Qué feligreses van a ir ahí? O sea, dije, no manches, ¿en qué momento van a decir el Hail Satan? Sí, o sea, es tan verosímil como pensar que Karen Page pudiera pagar dos departamentos en Nueva York. Sí, exacto. Sí, digo, ¿cómo es esto? A nivel de producción, padrísimo. Pero el suspension disbelief sí es como que, ok, it's a little too much. Sí, exactamente. Pero bueno, está dando acá la misa, llega... Bulsa y así de, busco a Karen Page y vengo a matarla, ¿no? Estaba acá empezando a golpear gente cuando Karen, como tiene buen corazón, dice, aquí estoy, ya, no mates a nadie, nada más a mí. Y se aparece Matt. Llega Matt, se dan unos cuantos golpes. Que aquí la pelea es mucho mejor. Está mejor porque hay más utilidad para romper. Sí. Pero también tiene el pequeño asunto, que no sé si me encantó tanto. Matt ya estaba golpeadón. Tenían que parecer que ya estaba algo dañado. Y a cada rato le dan más golpes. Empiezas a sentirte mal por el tipo, ¿eh? Ah, sí. Como que a qué horas le pasa algo bueno en la vida. Pero como hay más utilidad para romperse, un poco más espectacular. Hasta el final. Hay una parte en donde Pulsa y mata al padrecito. En una escena donde pensé que también Karen ya había valido que eso. Ajá, le avienta su palo de Navidad, ¿no? ¡Ay, Karen! No, se pone el padre ahí enfrente y se muere, ¿no? Dices, bueno, qué mal, Matt, pero ok, qué bien. Sí. Karen se esconde ahí como que en un balconcito ahí de la iglesia. Lo está siguiendo Busa y se llega otra vez Matt ahí. Se empiezan a dar unos cuantos golpes. Esta escena... Hay unas escenas que se ven bien ahí. O sea, algunas tomas. Pero no se ve tan fuerte como el resto de la pelea. Como que le bajaron de intensidad. Un poco, sí. Y también fue para que, pues, Matt ahí termina casi inconsciente y Karen le avienta un palazo ahí a Bullseye, lo tira del balcón y resulta que Bullseye es casi invencible porque se cae de un balcón como de una altura de 3, 4 metros. Y no hay bronca, se va levanta como caminando. Si nada. Sí. O sea, se cae de espaldas dándose en la cabezota ni una concusión. Okay. Es que la armadura de Melvin estaba bien hecha. Ok, ¿sabes qué? Eso no lo había considerado. Ok. Le salvó la vida a Matt. Ok, es buen punto. Va, me callo. I rest my case. Sí, de veras, ¿eh? Mira, por cierto, me encanta cómo termina ese capítulo de que está Karen abrazando a Matt, así como si estuviera medio muerto. Está la cruz y todo eso. Es una calca de Diablo de la Guarda, pero al revés. O sea, es donde en Diablo de la Guarda vemos a Matt con el cadáver de Karen. Acá está muy bien hecha, muy bien retratada la escena. Y déjame decirte una cosa. Encuentro ciertos paralelismos con la película de Daredevil de Ben Affleck, de que se pelean en una iglesia y lo que sea, y la pelea también. Pero con todo y los beefs que tienes con las ambas peleas que vieron de Bullseye y Daredevil en esta serie, no es mejor que aquellas. Ay, no, o sea, bueno. Se veía ainda de caricatura. Honestamente, la otra vez, no me preguntes por qué, pero caché así en la tele, en Fox, en casa de mis suegros, que estaban pasando las de Daredevil. Neta, qué mala es. Y de verdad es que en comparación es una caricatura muy mediocre, la verdad. Sí, o sea, sí, claro. O sea, si la queremos comparar con eso, ¡ay, sí, mil veces! Esa. Sí, sí, pero uff. Pero... Y viene el arco final. Viene la parte final donde decimos que todo dices. Fisk, lo que todo el tiempo, durante toda la serie, su gran trauma era que Vanessa, su novia en ese momento, sí, estuviera bien. Todo lo hizo por Vanessa. Sí. Y yo dije, qué bien, bien manejado. Incluso consigue que le lleven a Vanessa a Nueva York. Ya ese grado de poder tenía sobre el FBI. Ah, sí, porque en algún momento, y eso no lo habíamos comentado, en algún momento el FBI ya se ponen, o sea, ya están a los órdenes de él, y vemos a todos los agentes del FBI corruptos que ya estaban a sus órdenes en una junta, donde invitan a Nadine de, pues, bienvenido al club, ¿no? Y le dicen, pero ojo, nunca nos referimos a él por nombre, le decimos por su nombre clave. Y dije, Kingpin, Kingpin, Kingpin, y le dicen, Kingpin, ¡oh! Sí, con eso, con ya. Con eso, ya, me encantó. Dije, me ganaron, gracias. Ahí bien. Qué buena forma de meter el sobrenombre de Kingpin, que no se diga él a sí mismo. Es un nombre clave. ¡Wow! Estaban en esas, le llegaban a Vanessa, ya se viste bien, ya le dan sus trajes blancos y demás. Sí, chulada eso. Dices, ¿ya cuál prisionero? Tenía un cuarto secreto donde tenía una pobre mujer ahí, De operadora, ¿no? Operadora, donde él podía monitorear todas sus operaciones en Nueva York, tiene un resto de pantallas conectado a todas las cámaras de seguridad de la ciudad, algo así. Desde ahí estaba viendo a Matt, desde ahí sabía todo. Y para llegar a ese cuarto secreto que se construyó en ese edificio que era propiedad de él. Obviamente, pues él tenía su grillete electrónico. Que en el momento en el que entraba a su cuarto se cortaba la señal y parece que él siempre estaba ahí en su cuarto, pero no, se iba a otro lugar y no sé qué. Hijo de su madre. Llegó un punto que se lo quitaron, ya sí, valió, sí, o sea, ya, ya. Ya no importa, ya otra vez él ya domina. Es más, lo exoneran. En algún momento. Termina, encuentran por no encontrar suficiente evidencia, termina exonerado. Y dices, bueno, ¿qué, cómo le va a hacer? Y llega Vanessa y hasta se van a casar. Dices, ¿de qué se trata esto? Pero cuando empieza a hablar con Vanessa, Vanessa no está tan contenta. Y dije, ok, por aquí vienen algunas cosas. Vanessa se empieza a sentir una cosa, se empieza a sentir un objeto. Pues dice, yo soy algo más de lo que tú controlas. Y tú me cuidaste y desde lejos me mandabas gente que me decía, ¿cómo está, señora Mariana? Porque es Vanessa Moriana. Me encanta cómo hablaban, Vanessa Moriana. Está ya bonito. Dice, ¿cómo está, Miss Mariana? ¿Todo bien, Miss Mariana? Que no sé qué. Dice, pero me estabas cuidando como uno más de tus activos. Dice, yo no quiero hacer eso. Hay una parte donde Fisk le hace desayunar con sus manitas, bueno, sus manotas, le hace su omelette y toda la onda. Ese grado de humildad de, pues sí, puedes pedir lo que tú quieras, pero yo quiero darte de comer a ti. Así de, oh, qué bonito. O sea, qué bonito de los criminales sin corazón. Exactamente, pero, qué chulada. Y esta Vanessa es de, ah, pues chido, ¿no? Y dije, no, la Vanessa se va a poner loco. No, con ella no se puede poner loco. La ama demasiado para ponerse loco. Dice, bueno, ¿qué hago? Ajá, exacto. Ya cuando llegas a ese punto de dime mejor qué hago, ya valió. Quiero ser parte integral de tu vida. Déjame entrar al imperio criminal. Y el de, bueno. Bueno. Ok. Y ahí es donde empieza uno de los temas. Donde Vanessa le manda a Bullseye a que mate a alguien. ¿No? ¿A quién manda a matar? No me acuerdo. Un monito también del FBI, ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo bien. A Nadine, ¿no? Sí, a Nadine. A Nadine. Mandó a matar a Nadine. Así de, ok, Nadine está haciendo el guacal. Yo digo que la matemos. ¿Tú qué dices? Bueno, entonces ya. Se muere. Y va a matar a Nadine. Y sí, o sea, lo mata en su casa, etc. Y eso es lo que provoca inadvertidamente parte de la caída de Fisk. El hecho de que Vanessa se puso en esa posición de ahora de cómplice. Por otro lado, estaba también otra cosa que hizo quebrar a este Bullseye es que habían matado a Julie. Y él descubre que matan a Julie y eso también lo pone loco y ahora lo pone en contra de su jefe. Circunstancialmente las cosas le empiezan a no salir bien. Y así de... ¡Ah! ¿Neta? Esa es la parte que no me acabó de encantar de la serie. Tan es así que tiene que ser una última confrontación entre Matt, Kingpin y Bullseye en el penthouse de Kingpin, cuando estaban celebrando su fiesta de bodas. Ajá. De Vanessa y Fisk. La pelea está padre, pero sí como que llegó muy, muy de gratis, ¿no? Sí, como que ya era lo último. Ya hay que acabar. Digo, Fisk peleando contra ellos estaba muy bien. O sea, me gustó mucho. Deja paralítico a este... A Bullseye. Como que se lo lleva cargando. Me encanta cómo se lo lleva así como de a chamaco. Y lo pega contra una columna, ¿no? Ah, esa sí le rompió la columna, pero la caída de 3 metros esa no, ¿verdad? Es que Fisk está muy fuerte. Pues, bueno, sí, está torote, ¿no? Ah, para eso también Matt obtiene evidencia de, sangoloteando a uno de los... compinches de Fisk. Del asiento de Julie. Y Julie es lo que acaba de incriminar. Y acaba de incriminar de... Ah, pues yo sé que Vanessa mandó a matar a Nadine. Y Vanessa estuvo involucrada intensamente en eso. Entonces, pues o cierras la operación o nos tiramos también a Vanessa, ¿no? Bueno. Y Fisk acepta. Por Vanessa. Que eso no está tan mal. No está tan mal. O sea, eso está bien, pero el cómo llegamos, eso es lo que termina por no gustarme. Ajá, exacto, porque pasaron tantas y tantas cosas en las que pudieron haber tirado a Fisk. Lo habían llevado a la Suprema Corte con un testimonio de Nadim. No funcionó. No había manera ya que lo detuvieran. Y casi, casi él solito, en un momento de debilidad, tira todo. Ese es el único beef que tengo con la serie, ¿sabes? Termina ese asunto, se ve que Matt hay otra fiesta donde pues Foggy termina ya por no seguir con el asunto de fiscal de distrito, hacen por ahí una pachanga para celebrar que su familia no va a ir a la cárcel porque pues ya se renegociaron su crédito, supongo que también algo creativamente. Ah, sí. Están ahí en la tienda de los Nelson, empiezan a platicar pues de que habría que juntar otra vez al equipo porque Matt no tiene trabajo, evidentemente, porque es un irresponsable. Foggy quiere algo más y Karen no tiene trabajo porque es una irresponsable. Y Foggy, que es el único que ya tenía una carrera decente y que, por cierto, tiene una un departamento que mantener. Ah, no, voy a juntar otra vez con los pobretones, ¿no? Ni tan pobres, porque por alguna razón Karen podía mantener los departamentos. Sí. O sea, ahí está. Entonces sí le convenía. Matt, hay que mantener a Matt. Démosle algo que hacer, ¿no? Cómprate algo bonito. Cómprate algo bonito, chico. De parte de Karen y mío. No, bueno. Y sí, se junta Nelson, Murdock and Page. O Page, Murdock and Nelson. No Page, Nelson and Murdock. No sé. Dices que en esos tres. En esos tres. Y sí, hay una bonita ahí referencia de pero dice Karen, pero pues yo ni abogada soy. Ah, no le haces, eres una buena investigadora. Más estable que Jessica Jones. Y dice, ay, qué bonita referencia a los Defenders, ¿no? Que ya no va a haber, pero bueno. Ya no va a haber siguiente temporada, pero en fin. Y cerramos con precisamente esa escena de... Están operando la columna de Bullseye. Bullseye se despierta y hasta se le pone su ojito estilo Bullseye. Tiro al blanco. Háganme el favor. Sí, eso ya estuvo barato. Eso ya estuvo de más. Mira, si lo hubieran dejado que lo estaban operando, órale, va. Pero ya eso lo del ojito... Nah. Lo que me gustó es que lo estaban operando y le estaban poniendo en su espina dorsal un metal. O ognium, ogmanium, quién sabe qué fregados. Porque totally not adamantium. Y quien estaba poniendo era el doctor Oyama. El doctor Oyama es el papá de Sayuriko Oyama, alias Lady Deathstrike, en el universo Marvel. Y el doctor Oyama fue quien perfeccionó uno de los procesos para injertar adamantium en los huesos. Y sí, efectivamente, Bullseye en los cómics en algún momento tuvo adamantium. Entonces, aquí totally not adamantium, pero regresaría Bullseye como alguien más peligroso todavía, ¿no? Y acaba la temporada. Que como vimos... Gran temporada, sí, gran serie, muy bien hecha. Lástima de los finales, o sea, de las decisiones finales que tuvieron que tomar para el guión. Pero en general no les sobra ningún capítulo, ¿eh? Ahora sí, para que vean, no. No, o sea, se aprovecharon todos y cada uno. El guión me pareció muy bien hecho, muy bien estructurado, salvo esos detalles al final. A mí lo que más me gustó fueron las actuaciones. Maravillosas. Definitivamente. Sí. Hasta Charlie Cox, que insisto... ¿no? Sí, o sea, no es el mejor dentro de su cast, pero lo hace muy bien. Sí, exactamente. Kingpin maravilloso, ya todas esas referencias, ya de decirle Kingpin, de decirle el hecho de que le pusieron una rosita a Kingpin cuando se iba a casar, pequeña referencia a su hijo, a este Rose, que es también otro jefe criminal, que era este, que usaba una rosa. Entonces también bonitos detalles ñoños, una producción muy cuidada, muy bien elaborada, buena dirección en general, muy recomendable. Yo creo que sin duda de lo mejorcito de, o sea, yo creo que es fácil la mejor temporada de todas las series de Netflix de Marvel. Palabras fuertes de mi hermano, ¿no? Y honestamente de la mejor temporada de cualquier serie de superhéroes que he visto en la vida, ¿eh? Palabras fuertes de mi hermano. Sí, honestamente. Pues ahí está. Quedó pachón. Quedó pachón. Sí. Honestamente, sí, chéquenla, véanla. Yo creo que ya la vieron, evidentemente. Denle una segunda vista. Hay muchos detallitos padres que seguramente ahorita escucharon y van a poder verme también. Sí, exacto. Ojalá que sí. Y la verdad, ojalá que volvamos a ver Daredevil. Yo creo que sí va a haber una cuarta temporada. ¿Sabe? ¿Quién sabe bajo qué términos? ¿Quién sabe en qué plataforma? No sabemos si van a hacer otro crossover con los personajes de los Defenders. Hasta ahorita, y eso gracias también al ratón, es una incógnita, pero Netflix ya tiene una propuesta para una temporada 4, ya la presentó. Faltaría que Marvel Studios la apruebe, hay que ver. Ojalá que se retome, aunque si no, creo que es un cierre muy, muy, muy decente a la, al mito de Daredevil en Netflix, ¿eh? Pues sí, sí, si ya no vemos más, pues ni modo, al menos estuvo bien, pero si se puede, ojalá veamos más. Exactamente, ojalá podamos ver más de este mundo extraño. Que vamos a mantener así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.